Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo anda? Nos agarró un poquito de frío. Se acabó el tema. ¿Viste? Pasó. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, muy días bien. De viernes. Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Ezequiel Librelato. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Alejandro Godoy? Buenos días. Todo bien. Hermoso día, aguacerito. Arrancamos lindo, che. Hacía falta una lavada de cara en este pueblo. Por lo menos en algún sentido. Sí, exactamente. Bueno, acá estamos los viernes. ¿Cómo nos gustan los viernes, Nero, no? Hay de todo. A todos, y creo que al operador también le gustan los viernes. Visitas hermosas, gente linda que va a venir a la radio. Y eso, la verdad, que motiva y entusiasma. Totalmente, Entre esa gente va a estar mi queridísima Macarena Montivero, que volvió de gira. Que está viviendo en otro lado ahora, en este preciso momento. Vino a hacer la gira acá. Y gira familiar, gira de amigos, gira de claro, está de gira por Merlo. También porque va a ser una presentación, única función esta noche en Amigos de Merlo. Entonces ella viene y acomoda todo y hace todo junto. Claro, en tres días te hace el recital, festeja a la familia, el día de la madre, tiene casamiento, todo junto en una semana. Hoy va a ser un viernes muy difícil porque hay unas propuestas espectaculares para ir a escuchar hay musiquita. Muchas propuestas. Hay muchas propuestas, muchas cosas. Pero bueno, hoy también, arrancando con las efemérides, 17 de octubre, ¿les suena? El Día de la Lealtad Peronista para este queridísimo pueblo. Una manifestación obrera sin antecedentes. Estamos hablando de 1945, Plaza de Mayo llena en reclamo por la libertad de Juan Domingo Perón, que había sido obligado a renunciar a sus cargos, vicepresidente de facto, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, una semana antes por el gobierno militar, y permaneció detenido en la isla Martín García. Perón fue llevado la noche del 17 de octubre a la Casa de Gobierno, donde tuvo su bautismo como líder de masas en el balcón. La movilización fue vital para que pudiera ganar la interna militar y ser candidato a presidente en 1946. La fecha, claro, quedó instalada como el Día de la Lealtad para los peronistas. Qué gran debate que hay que darse ahí, sí, ¿no? Era un momento donde el obrero se sabía obrero. Había conciencia de clase, digamos. Exacto. Ahora no sé si estamos en esa situación, como que el obrero... Cambiaron muchas cosas. Sí, entonces no entendés cuáles son las luchas, por eso creo que las luchas tampoco están muy, muy claras, porque no sabemos en qué posición estamos. Hay mucha resistencia... A ser quienes somos. Obviamente que es un contexto distinto, muy distinto, también antes era más claro... Era de alguna manera más fácil construir esa conciencia de clase cuando, por ejemplo, había una gran mayoría de masa trabajadora que iba a la fábrica, entonces vos te encontrabas muchísimas horas compartiendo ahí con tus compañeros laburantes, estaba claro el patrón, estaba claro tu lugar de trabajo, ¿no? Te proyectabas como un trabajador, podías pensar en tus vacaciones, había ciertas condiciones materiales concretas para poder construirte como laburante. Hoy es re complejo, porque hay mucha gente que labura por cuenta propia, que es changarín, que va, que viene, que no comparte un espacio físico, que no tiene muchos años en el mismo laburo, ¿no? Que no está ni claro cuál es el patrón que tiene. Y ahí claro. Todas esas cosas hacen que se dificulte la conciencia de clase, sumado a otras, ¿no? Hay una campaña desde hace un tiempo muy intensa respecto a desprestigiar a los sindicatos, ¿no? Que Argentina tiene una historia sindical muy importante que ha permitido el logro de muchos derechos de los trabajadores. Sí. Bueno, pero hoy, por ejemplo, hay directivos de escuela que no reconocen el derecho a huelga, ¿no? Y lo naturalizan así, son directivos de escuela. Y entonces ese es el mensaje que le bajan a los laburantes, a los docentes, lo hablábamos estos días también, ¿no? Con algunos de los docentes acá. Y también en la asamblea que se llevó a cabo el día miércoles en la plaza. Bueno, Así estamos, nos fuimos al análisis de la clase trabajadora. Clase trabajadora y obrera. Bueno, pero en relación a este día, contar que en 1951 llega la televisión a la Argentina. El peronismo celebra el Día de la Libertad en la Plaza de Mayo, el último día, el último en la vida de Eva Perón. La nota de la jornada la da el hecho de que el acto sirve para la primera transmisión televisiva en la inauguración del Canal 7, histórico Canal 7, la actual televisión pública, que sí, viene con un montón de inconvenientes también la televisión pública. Y justamente ahí sí, sus trabajadores con clase trabajadora ya han hecho varios comunicados en repudio a cómo el presidente Javier Milei utiliza ese medio y le hace pasar no solo sus conferencias de prensa, sino una serie de actos que no tienen que ver con el desarrollo de sus funciones como presidente, ¿no? Bueno, como todo, siempre fuera del tarro. Como cada año, el 17 de octubre se celebra también el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, una fecha que invita a reflexionar sobre la riqueza de las tradiciones, conocimientos y expresiones que conforman la identidad de los pueblos. Lejos de los monumentos o las obras materiales, el llamado patrimonio cultural inmaterial se encuentra en las prácticas vivas que la comunidad transmite de generación en generación, desde danzas, canciones y festividades, hasta rituales sobre de sabores culinarios o técnicas artesanales. Mira, y te cuento en relación a eso que la UNESCO, por ejemplo, un patrimonio que tenemos cultural inmaterial es el chamamé, que claro, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿No? Esta sí, música sí, que es de la zona más litoraleña de nuestro país fue reconocida a nivel mundial, ¿no? Como un patrimonio. Tenemos varios también, porque me parece que el tango también lo es, ¿o no? Sí, también. Tradiciones que entre sus cinco grandes ámbitos se incluyen tradiciones y expresiones orales como cuentos, mitos, leyendas o lenguas, artes del espectáculo como la música, la danza o el teatro popular, usos sociales, rituales y actos festivos que fortalecen la cohesión comunitaria, conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo que reflejan la relación sostenible de los pueblos con su entorno, uh-huh, y técnicas artesanales tradicionales que transmiten creatividad y saber ancestral. Bien. Bueno, el tango en el 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Pero el chamamé me parece que fue antes declarado, ¿o no? No, el chamamé fue hace poquito. Ya buscamos ahí la fecha. Bueno, nos metimos en una. Ejemplos que dan vida a lo tradicional. El chamamé en el 2020. Ajá. Viste que me parecía que hacía poquito. Sí. Bueno. Primero el tango, sí. ¿Y qué más tenemos hoy? Tenemos hoy que un día como hoy, pero en el 2017, fue hallado muerto el cuerpo de Santiago Maldonado. 77 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida durante una represión de gendarmería el 1 de agosto en la provincia de Chubut, el cuerpo del artesano de 28 años es encontrado en un rastrillaje en el río Chubut y se determina en la autopsia, que murió ahogado. El gobierno de Mauricio Macri, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, defendió el accionar de la fuerza de seguridad, aunque la causa judicial quedó paralizada y sin imputados. La familia de Maldonado insiste en fueros internacionales en que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte. En el 2024 fue apartado el juez que benefició a la gendarmería y se ordenó la reapertura de la causa. Bueno, fue también una bandera nacional, ¿no? El asesinato de Santiago Maldonado. Y recordemos estos personajes que se mantienen, actualmente la ministra de Seguridad y también ministra en el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, en lo que fue, bueno, el asesinato de Santiago Maldonado. Sí, sí, como si ejecutar gente fuese mérito para ir escalando y ahora cada vez más arriba están en los puestos, nadie los baja, como en el caso de la ministra Patricia Bullrich. Sí. Bueno, vamos a jugar. ¿O? Dale, juguemos, te lo pido por favor. Bueno. Sí, sí, porque si no arrancamos ahora. Sí, ¿viste? sí, jugamos. La gente pierde oportunidades. Vamos a jugar por una orden de compra para la Feria Franca, que todavía no sabemos cuál es el productor que trae sus productos. Entonces, vamos a arrancar el juego. Así es, recordemos. Del personaje. Los viernes es el personaje. Nos hacen preguntas cuya respuesta es sí o no. El negro es el que sabe ese personaje. Solamente con participar, nos manda un mensajito al 264-00-3011. Solo con participar ya entran en el sorteo del vale de 10.000 pesos para la Feria Franca. Negro, ¿está vivo? No. No está vivo. Arrancamos así. Arrancamos de una nuestro ¿está operador. Vivo? No. Para. ¿Es mujer? Tampoco es mujer. No es. ¿Es hombre? Sí. Es hombre y no está vivo. Sí. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Es artista? No. No es artista. Recordemos que para la respuesta, como la respuesta tiene que ser sí o no. La característica es lo que la mayoría conoce, claro, digamos, claro, ¿no? Sería claro. Eso un poco. ¿No es artista? ¿Es político? Tampoco es político. No es político. Bueno, que nos manden mensajito al 264-00-3011. Claro. Arriesga, porque el que no arriesga no gana. Hace preguntitas y lo vas a sacar. Tenés una más ese. Es fácil, es conocido, es querido. Es fácil, es conocido, es querido. ¿Era argentino? Sí. Ah, bien. Esos datos son argentino. Un montón. Hay no que está vivo y además participar. Nos tiró, es conocido y es querido. Fue un extra eso. Bueno, bien, nos sí, vamos sí, a la fue primera un extra, pausa. Fue un extra para el primer generoso. Incentivo que empiecen a escribir al 264-00-3011 y participen. Muy y bien. ¿No? Ahora nos vamos a una pausa. Claro, porque si no se va a adivinar ahora ya en la primera. Sí. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos. Y enseguida volvemos. ¿Y las tortas fritas? ¿A dónde están las tortas fritas? Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. El paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegría.

Bueno, queríamos comentarles que el día de hoy vamos a estar realizando asambleas informativas tanto en la ciudad de Concarán como en el edificio de Santa Rosa, los dos edificios de la tercera circunscripción judicial. Muy preocupados, ¿no? Porque hemos sufrido un recorte inconstitucional ya aprobado, ya sancionado, ¿no? En el Senado, en la Cámara, de, digamos, en lo legislativo. Con este presupuesto, ¿no? Que ha sido recortado inconstitucionalmente, realmente se lo deja al Poder Judicial en una situación extremadamente crítica. Para que ustedes tengan noción, digamos, de lo que se está atravesando en el Poder Judicial, mientras el gobierno habla, ¿no?, de institucionalidad, de respeto a las leyes, respeto a la Constitución, están pasando justamente estas cosas, ¿no? Una intromisión de un poder del Estado hacia otro poder del Estado que debería ser independiente, que debería tener autonomía y que debería tener autarquía financiera, obviamente, para justamente cumplir con esta independencia, que es un pilar esencial, ¿no?, en el Estado de Derecho y para la República, para que haya, digamos, diferencia e independencia a cada uno de los poderes. Sumado a eso, también nos encontramos con que tenemos una situación salarial extremadamente preocupante, no solo los judiciales, sino todos los estamentos del Estado, a pesar de los dichos oficiales, ¿no?, de que la provincia se encuentra entre los salarios más altos del país. Hoy la realidad es que los judiciales somos los judiciales más mal pagos de todo el país. Entonces, todo esto se suma, digamos, a que, bueno, para que ustedes tengan una noción del presupuesto que se aprobó para el año que viene con este recorte inconstitucional, a todas luces, la diferencia que tiene con el presupuesto en curso, el presupuesto del ejercicio 2025, la única diferencia que hay es un aumento del 0,004%. Eso quiere decir que el aumento es de 2.300.000 pesos, ¿no?, para todo el año 2026. Por supuesto que todo esto no incluye el 30% más o menos de inflación que hay, ¿no?, desde julio a julio, que es cuando se presentan los presupuestos. Tampoco incluye el 31% de aumento, escaso aumento que ha dado el gobierno. Y tampoco, por supuesto, prevé ningún tipo de recomposición salarial para el año que viene. Claro. Esto nos deja en una situación, ¿no?, de extrema vulnerabilidad, donde claramente no se van a poder aplicar ningún tipo de reformas necesarias y que la sociedad viene exigiendo, ¿no?, y que fue prácticamente lo que el mismo gobierno instaló y necesitamos y creemos y compartimos este justo reclamo con la sociedad, de que el Poder Judicial necesita mejoras, necesita aumentar su celeridad, pero nos encontramos con el Poder Judicial más chico de toda la región. Entonces, este presupuesto no solo asfixia económicamente, sino que también nos achica la planta de personal. ¿Cuántos trabajadores? Se suma, digamos, a que... Sí, te escucho. No, disculpa, te iba a preguntar eso. ¿Cuántos son, si tenés el número, de cuántos son los empleados, los trabajadores del Poder Judicial? Sí, en toda la provincia en este momento tenemos habilitados, tanto por el recorte presupuestario del 2026, sumado a la ley de emergencia, ¿no?, esta prórroga de la ley de emergencia, quedamos con 1.409 empleados para toda la provincia. Estamos hablando de lo que sería la primera circunscripción, especialmente la ciudad de San Luis, la segunda circunscripción en Villa Mercedes y para la tercera circunscripción, tanto para los edificios de Multifuero, Mediación El Merlo y Concarán. Uh-huh. Entonces tenemos el número más chico de toda la región, con un aumento de la litigiosidad que nosotros se lo pudimos demostrar y se lo presentamos en un informe a los ministros, que desde el 2019 hasta la fecha, casi todos los fueros han aumentado como mínimo un 60% hasta un 70% el aumento de la litigiosidad. Entonces, ¿qué pasa? La población ha crecido, la litigiosidad ha crecido, y eso no ha sido acompañado con el crecimiento, digamos, de la planta fija de personal. Entonces estamos en una situación extremadamente preocupante y estas asambleas son justamente para visibilizar, ¿no?, y para que el gobierno tome cartas en el asunto y sobre todo para que el Superior Tribunal de Justicia también inicie las acciones legales correspondientes para defender el presupuesto, porque ellos como organización, digamos, tienen el deber político de defender la independencia del Poder Judicial. Entonces le estamos exigiendo también de que tomen las acciones legales correspondientes para defender el presupuesto que se presentó, que es un presupuesto, ¿no?, que ellos lo aprueban por acordada, ¿sí?, que es un acto administrativo firme, y se lo remite al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sin ninguna facultad constitucional para hacerlo, decide recortarlo sin entender cuál es la función de cada rubro, ¿no? Entonces nos deja en una situación donde va a ser imposible proyectar mejoras a largo o a corto plazo, mejorar la celeridad del servicio, ¿no? Claro. Entonces sí, estamos claro, en una situación preocupante, porque por un lado se habla de la reforma judicial y nosotros lo decimos y se lo venimos diciendo desde el año pasado, que también sufrimos este mismo recorte inconstitucional por parte del Ejecutivo. No hay una reforma judicial posible si no se invierte en justicia, si no se invierte en salud, si no se invierte en educación. Es imposible que la provincia pueda dar servicios de calidad y con celeridad necesaria, tanto que lo reclama la sociedad. Claro. Facundo, el gobernador ha hecho gestos de diálogo, le ha preguntado a los trabajadores, porque es cierto que se hizo público muchos titulares acerca de declaraciones de la necesaria reforma judicial, pero en ese proceso, ¿se ha acercado a los trabajadores del Poder Judicial? Mira, para que te des una idea, nosotros hemos demandado y hemos insistido por todos los canales necesarios y no necesarios también para acercarnos, para poder hablar con él. Tenemos las últimas 7 notas de pedidos de audiencia con el señor gobernador. Nunca nos respondieron ninguna nota. Sí, en un principio del 2024 fuimos recibidos por ministro del gobierno, el ministro del gobierno que estaba en ese momento, y la verdad es que no nos daban ninguna solución, nos quedaban en llamarnos nuevamente, tampoco nos llamaban. Eso motivó a que el año pasado tuviéramos casi 6 meses con un plan de lucha donde pudimos conseguir algunos bonos no remunerativos, ¿no? Que eso es otra gran preocupación que tiene la gente judicial, que casi el 30% de sus salarios son montos no remunerativos con bonos que hoy los tenemos, y claramente el año que viene con este recorte inconstitucional no lo vamos a tener. Entonces, para que ustedes se den una idea, el trabajador judicial ingresante en este momento está cobrando 640 mil pesos, o sea que está cubriendo un 54% de la canasta básica, muy lejos de cuando terminaba el año 2023 con la gestión anterior de gobierno. El salario inicial superaba la canasta básica. Y no es solamente hacia los empleados administrativos, ¿no? Se ha, digamos, dificultado absolutamente toda la pirámide, digamos, de los cargos. Para que ustedes se den una idea, en el 2015, por ejemplo, un juez cobraba aproximadamente 5,5 canastas básicas, hoy cobra 2,9, un secretario en este momento está cobrando 2,1, 2,2 canastas básicas, y bueno, los trabajadores administrativos nos encontramos con salarios que cubren el 54% de una canasta básica. Es muy preocupante porque, bueno, se está afectando justamente la dignidad de los trabajadores judiciales, y con este recorte inconstitucional donde estaba previsto, ¿no?, en el proyecto original, el blanqueo de estos bonos, obviamente esos bonos no se van a poder hacer, se postergan todos los ingresos porque se recortaron 400 agentes, más los agentes que se recortan con esta prórroga de la ley de emergencia. Obviamente nosotros, por nuestra parte, como tenemos legitimación activa, vamos a iniciar las declaraciones de inconstitucionalidad, tanto de la ley de emergencia como del recorte inconstitucional del gobierno, que va a ser presentado al mismísimo Superior Tribunal de Justicia, y ellos, bueno, tendrán que resolver esta sentencia, pero fundados en derecho, ¿no? No podemos permitir que uno de los ministros esté diciendo públicamente en todos los medios de que el Poder Judicial no necesita autonomía, porque con eso estamos afirmando de que el Poder Judicial no debe ser independiente y cada vez está más asfixiado y más atado de pies y manos a las voluntades políticas. Claro. Entonces eso es inaceptable, ¿no? Es inaceptable, entendiendo de que el pilar, digamos, del Estado de Derecho es justamente la independencia de poderes. Y si no se cumple eso, es imposible tener un servicio de justicia eficaz. si ellos pretenden que con la reforma judicial de la que tanto se habló y que terminó siendo la modificación de 3 artículos del Código Civil, se va a mejorar la situación del Poder Judicial, claramente le tenemos que contar a la gente y al gobierno de que es imposible que se mejore el servicio de justicia si no hacemos un análisis mucho más profundo, un análisis estructural, ¿no?, del personal y de las cuestiones que están pasando. Y lamentablemente en todas las reuniones que hemos solicitado, porque somos nosotros quienes sostenemos el servicio de justicia en las peores condiciones, y somos nosotros justamente los que tenemos los saberes y el conocimiento como para saber qué cosas hay que mejorar para mejorar el servicio de justicia. Fundamental, bueno, es esa mirada, ¿no? Digo, la mirada de los trabajadores, que son quienes conocen, en este caso, el Poder Judicial, pero pienso en tantos trabajadores que su trabajo es garantizar derechos a los demás. Y en este caso, nada más ni nada menos que el Poder Judicial, pata fundamental para que la democracia, para garantizar la democracia en esto que bien explicas de la división de poderes. Fundamental en eso contemplar la mirada de los trabajadores. Voy a repasar los reclamos, entonces contarle a la gente que estamos dialogando con Facundo Coria, él es el secretario general de SIJUPOL, Sindicato Judicial Puntano, y están reclamando acciones legales para defender el presupuesto recortado inconstitucionalmente, la defensa irrestricta de la autonomía del Poder Judicial, sin el cual, sin independencia, no hay una justicia real, el blanqueo progresivo de los ítems no remunerativos y la recomposición salarial urgente para recuperar el poder adquisitivo perdido. Y en el día de hoy están llevando a cabo asambleas en todas las jurisdicciones, Facundo. Sí, tal cual. Tal como vos decís, esos son los reclamos puntuales que estamos haciendo y que estamos informando a la sociedad y que estamos informando también a nuestros compañeros a través de estas asambleas. Es fundamental, ¿no?, de que se entienda que en estas épocas de crisis, ¿no?, salarial y social, que es justamente el Poder Judicial el que se resiente, así como podemos, digamos, hacer una similitud que en las etapas de pandemia el servicio de salud se resiente, ¿no? Uh-huh. Cuando hay crisis extremas, ¿no?, sociales, salariales, que aumenta la violencia, que aumenta la litigiosidad y que todo cae en el Poder Judicial, es insostenible porque no se puede absorber la cantidad de trabajo con los pocos agentes que sostenemos hoy en el Poder Judicial y que encima nos vemos reducidos constantemente a tener menos trabajadores. Eso significa de que no se van a poder cumplir las vacantes, de que tampoco se van a garantizar los hemos adquirido, como el derecho a la carrera judicial, se da de mérito, ¿no? Todos los trabajadores judiciales, es importante que la gente entre, que acá nadie entra de dedo, nosotros somos trabajadores especializados en derecho, que rendimos y entramos por concurso, no hay nadie que no entre a través de un concurso, entonces tampoco se respeta el mérito y se le da ningún valor cuando cada vez te quitan todos estos derechos, digamos, que tenemos adquiridos y que hemos luchado muchísimos años para conseguirlo, ¿no? Clarísimo, entonces, Facundo. Sí. Te iba a consultar si ya te doy para que puedas cerrar. Hoy entonces están atendiendo y a su vez hay asamblea o no hay atención al público. Sí. No, hay atención al público, siempre se asegura el acceso a la justicia, que es un derecho que tiene toda la sociedad. Están las guardias mínimas en todas las oficinas, simplemente hacemos una asamblea en el marco, ¿no?, de la normativa constitucional e internacional, garantizada también en la Constitución. Es simple una asamblea para hablar con los compañeros, para visibilizar la problemática y para presionar también las respuestas que necesitamos de manera urgente, ¿sí? Porque ya hace 2 años donde el poder adquisitivo ha perdido fuertemente su valor y estamos un 150% atrasados en el salario. Como yo te decía, en el 2023 un salario inicial superaba la canasta básica y hoy estamos al 50%. Entonces realmente la recomposición es escasa que ha dado el Ejecutivo, no alcanzan y no se está visibilizando esto, ¿no? Tenemos los trabajadores judiciales que están endeudados, que cobran 600.000 pesos, que mínimamente pagan 300.000 pesos de alquiler, y con 300.000 pesos claramente no pueden poner un plato de comida en la mesa. Estamos hablando de padres o de madres que muchas veces son el único pilar de su familia, y es imposible sostener esta situación, ¿no? Claro. Entonces, también entendiendo, digamos, de que no es solamente el Poder Judicial, sino que los docentes también son los docentes peores pagos. Sí. Estuvimos acompañando la marcha docente. También se está afectando el servicio de salud, que los médicos están huyendo del servicio público. Uh-huh. Pero acá hay que entender una diferencia, ¿no? Que aquella persona, digamos, que le alcanza el dinero y no esté conforme con la salud pública, medianamente se puede ir a la salud privada. Así como aquella persona que no le guste la educación pública por el estado deplorable en el que se encuentra, también puede llevar sus hijos a una educación privada. Ahora, no hay ningún servicio que reemplace este servicio del Estado, digamos, del Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial es la única instancia que resuelve y que reordena la sociedad. Y cuando cada vez vos lo asfixias económicamente más y lo sometes a un poder del Estado, estamos muy lejos de la institucionalidad que tanto habla el Ejecutivo. Uh-huh. Clarísimo, Facundo, te agradecemos mucho esta comunicación. No, le agradecemos a ustedes por hacer saber esta noticia y la realidad del Poder Judicial. Así que, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, dialogábamos con Facundo Coria, el secretario general de SIJUPO, el Sindicato de Trabajadores Judiciales Puntanos, y nos detallaba el panorama complejo que están atravesando los trabajadores de la justicia y con un planteo de fondo, ¿no?, que tiene que ver con el lugar que se le da al Poder Judicial, y no se puede indudablemente consolidar un Poder Judicial si sus trabajadores tienen salarios que no alcanzan a fin de mes o que se fueron desvalorizando con el paso del tiempo. Indirectamente nos afecta a todos. Totalmente, claro. Y también interesante este planteo acerca de que el gobernador Claudio Poggi estuvo hablando mucho de la necesaria reforma judicial, que creo que todas las partes estamos de acuerdo en eso, pero la falta de participación de la mirada de los trabajadores para construir esa reforma judicial. Bueno, aspectos a tener en cuenta, bien lo detallaba entonces Facundo Coria, el secretario general del sindicato, que hoy van a estar llevando adelante asambleas entonces en todas las jurisdicciones del Poder Judicial. Bien, bueno, yo quiero comentar sobre una jornada muy interesante que hay en la Villa de Merlo. Es la segunda jornada de bastones para visibilizar la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad visual. En Merlo, el 16 de octubre, desde la Dirección de Discapacidad de la Villa de Merlo, se invita a los vecinos a participar de una jornada de los bastones destinada a la concientización sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad visual. Esta actividad se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 10 a 12 horas en la Plaza Marqués de Sobremonte. El encuentro estará a cargo de Milagros Melanie Montenegro, acompañada por los profesores Rodríguez y Leonardo Toledo, y propone una experiencia vivencial para que los asistentes puedan ponerse en el lugar del otro, explorando los desafíos y necesidades de las personas con discapacidad visual en su vida cotidiana. Profesores de educación especial con orientación en ciegos y disminución visual, junto a personas con discapacidad visual, guiarán la actividad y brindarán información valiosa. Asimismo, durante la jornada, se explicará el significado y uso de los bastones blancos, verdes y blanco-rojo, símbolos de orientación y desplazamiento seguro para las personas con discapacidad visual. Estos bastones representan una herramienta fundamental para su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Interesante, es la segunda vez que se hace, y sí, es esta idea de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Hacer el ejercicio de no ver y qué le pasa a una persona cuando no ve. Así que interesante. Sí, tenemos acá. ¿Qué encontramos? Porque, sí, el día martes en el programa Radio Gamer tenemos acá un papelito que está escrito en braille. Claro, porque, bueno, también estuvieron hablando acerca de este tema, ¿no? De la realidad de las personas, sí, que no tienen visión. Exacto. Así que, bueno, interesante la propuesta de esta segunda jornada. Bueno, Tenemos dos noticias más. Dos negro. Noticias hay más. Hay que organizarse eso, porque estamos ya a tiempo. Vamos a hacer, si te parece, la última noticia en este bloque informativo y después arrancamos con esto que nos hace acordar el S para contar de la colectiva. Una noticia que se hizo pública en el día de ayer y tiene que ver con un reportaje a un productor privado que es Diego Sosa, que hace muchos años organiza eventos culturales, ¿no?, como un privado. Y ayer le hacían una nota en un medio de la ciudad de San Luis, que vamos a escuchar ahora, donde hacía unas fuertes declaraciones. Mucho se habla de turismo, de espectáculo. Pacho. Aquí en la provincia, se viene la temporada de verano y hemos hablado mucho, o hemos escuchado mucho hablar al gobernador, al ministro de Turismo y la Cultura, Juan Álvarez Pinto, hablar sobre esto de trabajar en conjunto, el Estado con lo privado. Pero realmente, ¿el Estado trabaja con los privados, escucha a los privados, que muchas veces son quienes tienen de primera mano lo que pasa en la realidad de San Luis? Bueno, estamos aquí con un productor, con Diego Sosa. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Mati, buenos días. Bueno, sí, en realidad, la verdad que en mi caso particular, quiero, antes de empezar a hacer la nota, muy preocupado porque el otro día di una nota donde yo justamente hablo de esto, ¿no? Que decía que el ministro no estaba a la altura de las circunstancias, porque la verdad que entiendo que la situación económica para toda nuestra industria, nosotros tenemos informes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales donde ha bajado hasta un 48% en el interior la venta de tickets, donde hemos levantado un montón de shows, y me preguntaron por la actividad, lo que se viene, justamente tu pregunta, y la verdad es que a mí me parece que en el caso de los políticos particulares viven en una burbuja, no entienden lo que está pasando realmente en la sociedad, en la economía, ¿no? Entonces, no todos, pero digo, los que están manejando. Entonces, yo planteaba el diálogo, juntarnos, toda la actividad de la que generamos los shows, el teatro. En primer lugar, quiero decirle al ministro que y disculpa cuando yo digo no estar a la altura, creo que porque después me mandó un mensaje muy agresivo, con muchos insultos. El ministro Álvarez Pinto. Sí, me puso la nota y me agradeció. Y yo, la verdad, estoy súper preocupado porque la verdad que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Que te copien una nota y te digan cara dura, un montón de cosas. Recibiste insultos. Que me tengo que dedicar a otra profesión, que él me había ayudado con agarrarte Catalina con un hotel. Automáticamente, en nado sincronizado, apareció también con comentarios del ministro de Deporte. Me mandó la nota también la doctora Calvo de la Casa de la Música. Debo hacer una autocrítica porque por ahí molesta que digo no estar a la altura de las circunstancias, pero es como si mañana el gobernador me propone ser ministro de Agricultura. Y yo no voy a estar a la altura de las circunstancias, sino más que eso. Hombre, hicieron un lanzamiento de campaña con un artista en Potrero de los Funes, que fue el lanzamiento de Olavaray. Y nosotros, cuando yo me junté con el ministro, me decía que no tenían para la lavandina en el teatro. Entonces, cuando uno sale a opinar distinto, lo toman personal o políticamente. Y la verdad que nosotros queremos el diálogo, queremos trabajar, por lo menos de mi parte. Y yo veo cómo está la industria, ¿no? Vamos a dialogar, charlemos, juntemos, debatamos, tiremos propuestas en la mesa, busquemos los sectores del turismo y la cultura y veamos cómo salimos de esta situación. Es nada más que eso, no se pongan, porque ellos a fin de mes tienen su sueldo y están tranquilos. Y él me decía que me tengo que dedicar a otra cosa. No, me dijo, no puedo dedicar a otra cosa. Usted, porque siempre vivió el Estado, entonces siempre tuvo su sueldo. No sé si usted se puede dedicar a otra cosa. Yo la verdad que no puedo. No puedo, y me parece que es muy agraviante que me diga que me tenga que dedicar a otra cosa un ministro cuando hace 30 años estoy aportando a la cultura. Mucho se habla de... Bueno, ahí escuchábamos entonces el audio de la entrevista que le hizo Megacable de la ciudad de San Luis a Diego Sosa, que es un productor privado, que él decía hace 30 años que viene realizando distintos eventos culturales, y este maltrato que recibió de parte del ministro de Turismo, de Juan Álvarez Pinto, y de otros funcionarios públicos también. Como, ¿no?, que siempre es el mismo modus operandum. Claro, que él decía, bueno, cuando uno piensa distinto se lo toma personal, lo que claro, vuelve es un ataque. El, ¿no?, desprestigio, el menosprecio, el ataque, no la violencia verbal. No hay una resolución verbal del conflicto. Nunca o una propuesta, porque decía Diego Sosa, bueno, nosotros queremos juntarnos, dialogar, pensar en conjunto propuestas, ideas de cómo seguir, pero no, viene el agravio y viene dedícate a otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Como esto de que no son más artesanos, vengan que les damos curso de qué. Uh-huh. Bueno, como que uh-huh. no hay propuestas claras. O sea, hay desprestigio, menosprecio, pero sin propuestas y sin soluciones. Y no hay resolución, y estamos hablando en este caso también del sector privado, ¿no? Sí. Vinculado a el espectáculo, al arte, a la cultura. Bueno, antes de irnos de este bloquecito, recordemos que este sábado, o sea, mañana, está la colectiva. ¡Vamos! Sí, señora, sí, señor. Festejos, se viene y aplausos. La colectiva. La colectiva, este programa que hacemos colectivamente, 5 radios comunitarias de acá de la zona, la Biblio de los Molles, la Radio de las Chacras, la Radio de San Javier y FM Sierra, allá en San Pablo, pasando Villa Dolores. 5 radios comunitarias, por supuesto, identidad comunitaria, que nos juntamos para hacer este programa colectivo que dura 2 horas y mañana... Con un tema en común, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema para mañana? Un temón. Mañana vamos a hablar de democracia. ¡Opa! Nada más ni nada menos que de democracia. Nos vamos a mudar a la radio de San Javier. Y desde allá va a salir en paralelo por todas las radios, mañana de 13 a 15 horas, este programa especial. Y siempre nos encanta a nosotros hacerlo y tenemos devoluciones muy lindas de la gente que escucha la colectiva, porque es un panorama territorial de este tema, ¿no? Y cómo cada radio le va haciendo su aporte particular al mismo tema. Y las reuniones son distintas en cada lugar, en cada radio, exacto, en cada localidad. Se van turnando. Primero, claro, ya estuvieron acá hace como 2 semanas. El mes pasado, porque tres. Es una vez al mes. Esta vez se modificó la fecha porque el fin de que viene estamos de elecciones. Claro. Entonces, hablando de democracia, no queríamos tener ningún tipo de restricción, ¿viste? Claro. Para poder hablar. Entonces, adelantamos una semanita, pero es una vez al mes, se va rotando de radio, vamos itinerando. Así que nos queda ya... Esta es la penúltima, la última va a ser el mes que viene Los Molles para hablar de bibliotecas populares. Muy bien. Pero mañana, desde la radio San Javier, vamos a estar las 5 radios compartiendo esas 2 horas de aire para hablar de democracia de 13 a 15 horas. No te la pierdas. No, va a estar imperdible. Entonces, ahora vamos a jugar un poquito más, así activamos, que se vienen los premios, que salgan. Muy bien, está apurado por jugar el negro, me encanta. Sí, sí, bueno, sí, sí. Repasemos la data que tenemos hasta acá. Sabemos que no está vivo, no, que es varón, exacto, que es argentino. Sí. El negro se le ahí deslizó que es muy conocido y muy querido. Sí. ¿Es de San Luis? No. No es de San Luis, bien. ¿Es de la Patagonia? No. ¿Es del norte? Bueno, así vamos a iba seguir tirando. ¿Es de Salta? Pim, pim, ¿es de Jujuy? No, ¿es de Jujuy? No, tampoco, de tampoco. No. Tampoco nada de eso. ¿Es de Buenos Aires? Sí. Nacido en Buenos Aires. Nacido en Buenos Aires. Mira, vamos a una pausa. ¿Se dijimos que era, si era actor? No es actor. No, no era ni artista, no artista ni político. Tampoco es político, exactamente. Bueno. No sé, vamos a una pausa. Escriban. Hacemos una pausa. Escriban mientras tanto, al 2664. Van pensando, la tiramos para que los queden, le refresque y que se imaginen a ver quién puede ser. Y escriben al 2664-003011. Nos preguntan, nos hacen preguntas o arriesgan y ya están participando por el vale de 10.000 pesos de la Feria Franca. ¿Musiquita? ¿Música, maestro? Vamos decían a la pausa. Ya volvemos. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Cuando llega el frío, aparece un asesino silencioso. No corras riesgos. ¿Cuáles son los artefactos que generan monóxido de carbono? Estufas y braseros, cocinas, calefones y termotanques. Para evitar intoxicaciones, se debe instalar y revisar todos los equipos conectados a la red de gas por un gasista matriculado.

viene para unir la familia. 10 horas 17 minutos, seguimos con más aire fresco y ya tenemos un, empezamos con la agenda de todo el fin de semana. Agarren el papel y la lapicera, ¿qué te parece? Urgente, urgente. Sí, sí, sí. Agarren papel, lapicera, anoten y si no llegan a anotar, no pasa nada, entran a Cultura Come Chingona y ahí van a encontrar toda la información que bien. Aquí vamos a... Y en nuestra página web de Identia Comunitaria también está toda la data de lo que podés hacer el fin de semana. Exactamente. Así que no hay excusas, buscás, ahí está todo. Bueno, comenzamos con el día viernes 17, o sea, hoy, a las 20 horas en la Casa del Poeta, está el ciclo de música Caminos Serranos. Norte Libre se llama. Hay artistas invitados, la entrada anticipada entre 12.000 y 15.000 pesos. Y en un ratitito más vamos a ampliar, porque ya está con nosotros Celeste Spinelli, de la productora Lumbrera, productora cultural. Ya vamos a hablar con Celeste. Aplausos en total. Breve. Bueno, también está el Domo Les Parque, que ahí tenemos un audio que vamos a pasar también ahora. Mientras tanto, les voy contando que es en el Parque Recreativo de Villa de Merlo, a las 21 horas, Caos 360, experiencia inmersiva. Bien. ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio. Vamos a escucharlo. Queridos amigos, bueno, queremos invitarlos a la inauguración oficial del Domo de Les dentro del Parque Recreativo el día viernes 17 de octubre a las 21 horas con el espectáculo Caos 360. Es una experiencia inmersiva donde la idea es que todos puedan ser parte de esta inauguración, de esta nueva propuesta, este nuevo camino que emprendemos con Les y con todas las personas que nos vienen acompañando. Caos 360 es una propuesta musical, de música en vivo, a través de la improvisación y de artistas invitados, interviniendo entre las canciones, entre el público, en el aire. Así que bueno, queremos compartirlo con todos ustedes. Pueden sacar sus entradas anticipadas para reservar su lugar al 2665270178. Bueno, nuestras redes sociales, les.artes.sl, y estaremos esperándolos para compartir y disfrutar de este nuevo inicio de Les. Gracias. Cuyas entradas anticipadas están entre 7.000 y 10.000 pesos. Seguimos con más para hoy viernes en el Teatro Amigos de Merlo. A las 21.30 horas está la Macarena Montiveros presentando Enhorabuena. Es su último trabajo. ¿Sabés lo que hay que hacer, Negro? Hay que hacer un circuito. Hacer un circuito. Podés arrancar por la Casa del Poeta. Ahora vamos a pedir ayuda para coordinar. Para coordinar todo. Y pedimos un doblete, una triplete. Combi que lleve a todos de un claro, lado para otro. Sería fantástico, ¿no? Triplete. Y sí, hay que dividirse también. Bueno, hoy vamos a hablar más con Macarena. Vamos a escuchar alguna de sus canciones que nos va a visitar en el estudio a las 11:30. Bueno, también está en el Teatro Las Blancas. Peña Folclórica Gato Cuyano. El Teatro Las Blancas está frente al casino, así que es facilito de llegar frente al casino. Teatro Las Blancas a las 23 horas, Gato Cuyano. Y en la cervecería Dos Venados a las 23:30 horas, show en vivo, Oruga. Entradas con consumición mínima de 5.000 pesos. Bueno, ahora sí, vamos a dedicarnos a nuestra invitada de hoy, la señora Celeste Spinelli. Aplausos. De Lumbrera, productora cultural. Un aplauso, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, buen viernes, buenos buena días. Lluvia. Hermoso una este día. La lluvia para nosotros. Totalmente, no? Totalmente. Estaba muy seco y a ver si la lluvia lava ideas. Exacto. Espero que, y la lluvia siembra, ¿no? Sí. Y renueva. Y florece todo, y entonces también florece este ciclo Caminos Serranos, que comienza hoy, esta propuesta de Lumbrera Productora Cultural, que como ya hemos estado visitándolos y contándoles, digo, esta idea que nos surge desde hace un tiempo atrás y que llevamos adelante a partir de hoy en este inicio. A las 20 horas, como vos decías, Negro, ahí en la Casa del Poeta, Los vamos a recibir con un brindis, gentileza de la gente de Bermutería Migueletes. ¡Qué nivel! Sí, sí. Por favor. Un nivel topísimo lo nuestro. Topísimo, me encantó. Sí, y la gente que nos acompaña, que nos apoya, que apuesta también a estos emprendimientos culturales, que como contábamos también, la idea es que se pueda generar esto, ¿no? Una red ahí, bien lo que decías, Pame, de todo lo que hay en la Villa de Merlo. Uh-huh. Porque a veces también pensamos en esto. Yo venía escuchándolos anteriormente con toda la situación social, económica, ¿no? Uh-huh. Que está atravesando nuestro país y sí. Que nuestra localidad no es ajena para claro. Nada. Sí. Y sin embargo, las opuestas culturales siempre florecen. Sí. En periodo de crisis es donde más apuesta cultural hay. Entonces también es importante porque totalmente. Es la herramienta que tenemos para seguir creciendo, seguir fortaleciendo y seguir compartiendo estos gratos momentos, ¿no? Total. Y te sumo a eso, también pensaba en esto de, bueno, cuando desde los privados hay casi un único objetivo que tiene que ver con la ganancia, ¿no? Entonces, muchas veces el análisis se hace, bueno, si esto no me da ganancia directamente, no lo hago. Lo dejo de hacer. Sin embargo, lo que sucede con un montón de los espacios que son autogestivos, uh-huh. más colectivos, que buscan, tienen este objetivo, ¿no? De poder generar espacios, generar encuentros, cuyo principal objetivo no es la generación de ganancias. Claro. Por supuesto que siempre hay una entrada y hay un margen porque, por ejemplo, los artistas tienen que por ganar. Por supuesto, claro. Cada encuentro tiene un costo, ¿no? El sonido, las luces, bueno, un montón de cosas. Pero cuando el motor no es en sí la generación de ganancias, también te permite esto de... Exacto. Eso claro, es lo que tiene la cultura, ¿no es cierto? Que por eso también ciertos gobiernos buscan... Lo primero que hacen es eliminar a los artistas y a la cultura como parte de borrar lo que sí es parte de nuestra idiosincrasia, los que nos define, y todo eso está representado y volcado en el arte. Exactamente, y por eso es tan importante que se puedan sostener las políticas culturales, claro. Uh-huh. En definitiva, que son las que acompañan a todos los proyectos artísticos de todas las disciplinas, porque eso también está bueno decirlo, no solo la música, las artes escénicas, las visuales, ¿no? Todas están englobadas en lo que es nuestro fomento a la cultura. Y para eso las políticas culturales que lamentablemente está costando que se sostengan. Uh-huh. Por eso la apuesta a veces de estos de los grupos así independientes como Lumbrera que surge en una necesidad propia primero de generar el espacio y después de poder compartirlo con otros grupos y esto de tejer las redes que ya empezamos a vincularnos con otros lugares fuera de Merlo para expandirnos porque la idea es esa. Ya arrancan y las chicas ya está con están todo, sí, en sí. Expansión. Sí, no, bueno, este es su primer proyecto. Este es el primer colectivo, sí. Sí. Cada una tiene su proyecto claro. Individual. No, como Lumbrera. Como Lumbrera, sí, claro, exactamente. Es nuestro lanzamiento. Uh-huh. Claro. Y también está bueno también destacar esto de los lugares públicos, como la Casa del Poeta, ¿no? Que es un lugar público en donde, sí, por supuesto, la entrada es para el artista, uh-huh. que es el que tiene que sostener su trabajo, sí. ¿no? Su dedicación, en el caso de los músicos, todo lo que invierten en su equipamiento tecnológico. Bueno, digo, todo esto implica un los chicos vienen de San Luis, recordemos claro, que Norte Libre viene de San Luis, en este caso, Federico López Conde y Sergio Cataño, que son los integrantes de este dúo que hace desde el 2012, que está ya grabando su quinto disco. La semana pasada terminaron ahí en la Casa de la Música, en Villa Mercedes, sí. de grabar con un repertorio amplísimo. Qué importante lo de la Casa de la Música para los también. Artistas locales. También es muy importante. Uh-huh. También, exactamente. Bueno, que van a tener invitados, va a estar Gianni también, se va a dar una vuelta al Puchica, tengo entendido también. Qué bueno. Y compartimos también ahí esta vinculación con la gente que va a estar seguramente acompañando a Maca, que también es un espacio autogestivo, el Amigo de Merlo. Entonces sí, pueden hacer ahí un circuito, ¿no? Claro. Pueden arrancar por el Poeta tranquilamente y después se van a ver ver a la Maca y hacemos ahí la recorrida cerquita, que eso está muy bueno cerquita, porque queda cerquita. Sí. No se tienen que movilizar tanto. En el día todo de hoy le podemos armar esa rutinita. Tres cuadritas, nada más. Exacto. Hay como combos, ¿viste? Tal cual. Podemos escuchar, si quieren, un mensajito que les manda Fede. Bien. Nos manda para todos los merlinos. Perfecto. Amigas y amigos, aquí Fede de Norte Libre. Bueno, el encuentro es hoy. Los Norte Libre amigos aterrizan a la Casa del Poeta para encontrarnos, para vernos después de mucho tiempo, con las canciones de los cuatro discos y un adelanto de lo que viene. Bueno, espero verlos, espero verlas, abrazarnos. Gracias a Lumbrera Productora Cultural por hacer el esfuerzo, por confiar. Y bueno, los queremos mucho y nos vemos en un rato. Abrazo, a las 20, Casa del Poeta, Norte Libre. Cariños. Ahí va, entonces escuchábamos la voz del uno de los protagonistas de esta noche de Norte Libre desde las 20 horas en la Casa del Poeta. ¿Todavía hay tiempo de sacar las anticipadas? Sí, todavía hay tiempo. Pueden acercarse a la Casa del Poeta o también pueden hacerlo por medio de una transferencia al alias de Lumbrera Productora, lumbrera.pc. Uh-huh. Así, lumbrera.pc, transferencia ahí hacen y les reservamos la entrada. Y bueno, contarles un poquito que Sergio Cataño, ex integrante del grupo vocal Intihuasi, y Federico López Conde, voz y guitarra en este dúo Norte Libre, también ex integrante y fundador de la banda de reggae rock Los Umbanda. Así que el repertorio es amplio porque bien. Es folclores, canciones, candombes, reggae, y como decían los chicos recién, también haciéndose recorrido por los cuatro discos y un adelanto de lo que se viene. También para contarles que en el 2025 recibieron la mención especial del Polo Godoy Rojo, distinción artística y cultural, que otorga la Universidad Nacional de San Luis al trabajo de artistas locales. Así que tenemos este lujo. Los Lujazo. Chicos hace rato que no vienen a Merlo, por eso también queríamos... Te iba a preguntar, sí. Porque no tengo registro. Sí, los hemos visto ellos. Hace unos Ajá. años atrás, también en El Poeta, justamente. Pero bueno, hace rato que no podían venir, estaban con otros lugares, así que apostamos a arrancar con ellos para que poder tener este reencuentro con el público de la zona, que siempre es muy amable recibirlos, recibir al público en la Casa del Poeta en este caso, y recibir a los chicos que vienen desde San Luis en claro. este día. Y qué bueno para los artistas que existan estas productoras también, que son un poco las gestoras de este evento, ¿no? Y gracias a ustedes que nos acompañaron desde el día cero con este apoyo, así que los esperamos, por supuesto. Contarles también que tenemos ya las tres fechas de este ciclo que habíamos propuesto. 7 de noviembre, Casa del Poeta, dúo Charcao, también los chicos de acá de Los Molles, divinos, que también los conocemos. La idea era hacer un recorrido con artistas serranos, ¿no? Entonces Ajá. unimos a Luis, Los Molles, y cerramos con Agus Cavia y Las Tamboras, que viene, Agus Cavia viene de San Francisco del Monte de Oro, y Las Tamboras viene una de Mendoza y la otra de Córdoba. Qué lindo. Así que eso va a ser bueno. el cierre en Amigos de Merlo, 4 de diciembre. Espectacular. Muy bueno. Sí. Tenés que volver todas las fechas para hacernos recordar. Perfecto. Sí, totalmente. Yo o alguna de las otras lumbreras. Alguna ¿no? de las otras pues, que las podemos volver las a nombrar. Cuatro. María Eugenia Altamirano, Laura Albornoz Britos y Nieves Quintos. Claro. ¿Y quién les habla? Celeste Espinel. Este aquí. Que claro, la otra vez vinieron con Lau. Exacto. Lau Albornoz, que también ella es parte de esta comunidad, de Identidad Comunitaria, Vivir en Música. Hoy a la tarde, claro. en Vivir en Música, llegan justo los chicos para hacer un vivo en Vivir en Música. Ah, ahí bueno. también vamos a sortear entrada, así que aprovechen aquel que no pudo, se le complicó. Sabemos la situación, por eso estamos también apostando a que de todas formas se comuniquen y puedan estar, que eso es lo importante, ¿no? Espectacular. Que puedan participar de este evento. Qué lindo. Bueno, una previa entonces ahí una en Vivir previa, en Música. Sí, muy exacto. bueno. Muy bueno. Bueno, Cele, felicitaciones por Gracias. Toda la tarea. Es un gustazo siempre escucharte y bueno, y compartir estas propuestas. Gracias ¿no? a ustedes por el apoyo, siempre. Muy bien, bueno, Negro, muy ¿te bien. Queda algo? Un montón. Muchas cosas, sí, pero espera, administremos la información porque, viste, si no le atoramos a la gente. Por eso me parece que como parte de la administración tira un poquito de lo del sábado. Lo del sábado, dale. Sí, un poquito porque es mucho también el sábado. Por ejemplo, este sábado en el hostel Manantial de Carpintería a las 12:30 horas, degustación de bebida La Alegre Rebeldía de ¡apa! Nuestro querido Rapo, menú de pasos, dice. Reservas al 2664-855194. También mañana al mediodía, a las 13 horas, en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, Peña de la Biblio, en vivo Gaby Juárez y Del Mate Trío. Entrada accesible por rango entre 5.000 y 10.000 pesos. En el Centro Cultural de Convenciones de la Villa de Merlo, a las 15 horas, Fiesta de Cultura Urbana. Cumple 9 aniversario, supongo, de la House. Entrada 1, alimento no perecedero. Un alimento no perecedero. Después, ¿qué más? Hay más. En la Casa de Arte de la Bohemia, en Cortaderas, desde las 16 horas, está la primera fiesta de artes, inauguración, muestra de arte, folclore en vivo, Luciano Chávez, teatro y tango. Se suspende por lluvia. Bien. Informes al 2664-687535. Entrada libre y gratuita. Dos más y pasamos. Y no jodemos más. Plaza San Martín, Cortaderas, desde las 17 horas, Feria de Artesanos, Show, Música, entrada libre. Y en la Casa del Poeta de la Villa de Merlo, desde las 19 horas, Encuentro de Poetas, Palabras al Pie de las Sierras. Acompaña el evento Georgias Piano. Entrada libre y gratuita. Bueno, ahora sí, vamos a una tandita musical. Pero, ¡ah, Celeste, no juguemos! No le hicimos jugar a la Celeste. ¡Claro! ¿Qué será? Fundamental. Escuché algunas cosas hoy. No, escuchaste. No, estoy media perdida. Repasamos. Dale. Viste que el viernes se elimina el personaje. Sabemos que está muerto. Arrancado con él. O mejor dicho, no está vivo. Así lo planteamos de otra manera. Sí. No es artista. No es político. Es argentino. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tiraron ese? Si era de Buenos Aires, ya lo dije. Sí. No era de Patagonia, era, no era del norte. No era de Patagonia, no era del norte. Sí, era de Buenos Aires. ¿Se te ocurre alguna preguntita? Ay. ¿Más por sí o por no? ¿Es deportista? Sí. ¿Viste qué pasa? Que era como la pregunta que ayuda que faltaba, a encaminar. Que claro. Faltaba. Ah, porque el libro se le escapó y dijo que es muy conocido. Para, si lo sabes, no lo digas. Uh-huh. Podés mandar acá un mensajito a los 64003011 y que es muy querido. Uh-huh. Aparte te puedo descolocar porque yo de deporte sé un montón. Claro, por eso me sorprende. Me sorprende. Porque ¿Es rosarino? No. Era de Buenos Aires. Ah, era de Buenos Aires, sí. Cierto. Mira acá los mensajitos. Hay un montón de mensajes. Me parece que si hago esta pregunta. Pero es de ¿puedo decir del deporte que es? ¿Es del fútbol? Es. Bien. Sí. Y ahí me retiro. Es del fútbol, listo. Lo dejamos ahí porque si no se va a llevar acá. Picando. El premio la hace. Pero hay gente y mirá, que está arriesgando. Mirá, pero no puedo hacer esta pregunta porque ahí se termina el juego. Ponen un número directamente. Ah, claro. Ponen bueno, un número. ¿Quién es? Claro. Que está tan exacto. Exacto, claro. Sí, me parece que esta oyente es por ahí. Es por ahí. Está afilada, muy afilada. Por demás. Sí, claro, totalmente. Bueno Cele, muchas gracias por haber venido. Gracias, nos vemos Cele. Hoy a la noche, 20 horas en la Casa del Poeta. Entonces, Norte Libre. ¿Tenemos algo de musiquita? Ahí vamos a buscar. Entonces, Lumbrera, productora cultural. Estrena hoy. Gracias. Y bienvenidas a la Villa de Merlo. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausita y ya volvemos. No se vayan porque hasta las 12 les acompañamos con más aire fresco. Chichi. Radio Comunitaria Identia FM. Soy Sudamérica. La colectiva vuelve al aire.

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos. 10 horas 42 minutos, seguimos con más aire fresco. ¿Se escucha medio raro o soy yo que me comí un... teléfono prendido? ¿Teléfono prendido? Capaz que era el mío. Capaz que era el mío, verificando si se escuchaba todo por internet. Ah. Estábamos en esa verificación. Lo que estábamos escuchando... todo mal, un scratch acá. Estábamos escuchando Norte Libre, ¿no? Estábamos escuchando lo que va a suceder, una previa también. Lo que va a suceder hoy en la Casa del Poeta. Exactamente, Norte Libre, hermosísimo. Wow. Hola, ¿cómo les con va? Esa voz de ya locutor. En el estudio a las chicas que van a actuar esta noche, actrices, actrices, mañana, vienen con ese... La hora. Sí, es la hora. La hora. Bueno. Vamos a seguir con esto, ¿sí? Estudio de Teatro La Cometa. ¿Con qué vamos a seguir? Nos va a ubicar esta mañana a la noche, a las 20:30 horas, con el estreno de una obra, Rebaznis. ¿Es correcto? Es correcto. Estamos acá con las actrices, que son Majo y Carlita. ¿Cómo les va, chicas? Saluden, saluden para el público. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarnos. Bueno, Carla, Majo es una ganadora compulsiva. Sí. Participadora. Exactamente. Compulsiva. Repetida. Tiene suerte encima. No es solo que... tiene suerte. Tiene suerte. No, se llama no capacidad sabe. Intelectual. Sí, sí, sí. Claro, chicos. Está sabe, muy bien eso. Porque no es suerte, vieja. Esto es un esfuerzo que una hace, ¿no? Ah, para juntar la data, la información y tener la respuesta correcta. Está archivado ahí. Por eso después me olvido de hacer la caja. En el... Bueno, las chicas van a estar van a estar mañana en La Cometa. No te gastes porque las localidades están agotadas. Me quedé afuera, Pero, me quedé afuera. Pero vendrá una próxima fecha. En breve vamos a estar anunciando. Sí, me quedé afuera, te estoy diciendo. Quiero ver la obra, puede ser. Bueno, vamos a seguir primero con la agendita. Termino un poquito la agendita territorial. Todo lo que está, lo que va a acontecer en la Villa de Merlo y alrededores. Y después seguimos charlando un poquito con las chicas. Bueno, en el bodegón de Eliseo de Cerro de Oro, las 21 horas, mañana sábado, música en vivo, dar rock, con invitados de Luciérnaga, Rock Noé, entrada libre y gratuita, reservas al 2664-300644. En Escenativa Teatro, también hay más teatro en Villa de Merlo, a las 21 horas, teatro breve, 4 obras. Amo a los pobres y Gorila. ¿Esa la vieron ustedes? No, ay, no. Chicas, no saben, está muy buena, recomiendo. Verlo, sí. Mañana no van a poder, superpone todo, pero véanla porque está muy buena. Después, en Amigos de Merlo, a las 21:30 horas, va a estar Sergio Zavala, este musicazo de acá de Concarán. Va a ser un viaje musical por su discografía. Entrada anticipada, 12.000 pesos, 2 por 20.000 en puerta, 15.000 o 2 por 25.000. En la vieja estación, Pachanga, DJ, y de joda te vas a la vieja estación mañana en la noche. Después de haber visto todos los shows y espectáculos. Sí, en el viejo varieté de Villa de Merlo también, 22:30 horas, el viejo varieté está en la avenida Almendros. Uh-huh. Hay un espectáculo de revistas. Enfiestados con Lisandro Mayorel y gran elenco. En el Teatro Las Blancas, también en Villa de Merlo, frente al casino, a las 23 horas, el espectáculo de revista Divas y Fantásticas. También mucha agenda para mañana sábado. En la cervecería Dos Venados va a estar Trombonauta, ska y reggae. ¿Les gusta el ska, el reggae? Si te gusta un poquito. Sí, es tremenda banda. Trombonauta suena. Recuerdo de la adolescencia. Zarpado. Bueno, entradas con consumición mínima de 5,000 pesos. En el viejo Varieté también hay de la avenida de Almendros, como habíamos dicho, si me trae lengua la traba, hay un espectáculo de revista, otro más fiestado. Sigue este muchacho enfiestándose, Lisandro Mayorel y gran elenco. El domingo, en la... ¿Querés que dejemos para después? Vamos ahora con Carla. Mira, necesito una buena presentación, así arrancamos a hacer el Face en vivo con la buena presentación de las chicas. Sí. Okay. Bueno. ¡Qué nervios! Ay, ¿cómo las presento de bien? Majo, no sé tu apellido. No sé, Fan. Bueno, la dos de la actrices de la Villa de Merlo. Ellas traen el arte y llevan el arte por doquier. Son Majo y Carla. Muy bienvenidas. ¿Cómo se llama? Rebasniz. ¿Qué significa Rebasniz? Acá viene el jueguito que proponemos nosotras también. Mirá, no te puedo creer. O sea, estaba buena la idea de hacer el juego con la gente para ver si puede adivinar qué significa, y de paso se pueden ganar una entrada para la próxima fecha, porque ahora la sala está completa. Ay, chicas, ay, vinieron acá a presumir, digan la verdad. ¿Cómo es? Básicamente a presumir. Para, es Rebasniz. Y se escribe todo, es re separado. No, Rebasniz. Dos palabras. Rebasniz. ¿Qué será? A ver, nombres de... ¿Qué se les ocurre? Si vamos a hacer el juego, no lo digan si se les ocurre. No, claro, estamos la misma, ¿viste? El código vale para todos los juegos. Tapar el micrófono. ¿Tienen hijos, los nombres de los hijos? ¿Qué sé yo? ¡Apa! Lo sé. No viene por ahí. Mascota, la cosa. No, ¿de qué va la obra? Es más fácil de lo que parece. Vamos, pero tienen un datito. Tienen razón, Pame, de qué data. Va la obra. Y okay. Ahí vamos, capaz que le entendemos. La dirección de Fabián Rodríguez. Exactamente. Bien. Actualmente y en la mayor parte del trabajo, en un principio era Diego Gatto, lo queremos nombrar porque con él hicimos un laburo hermoso, muy profundo, que después se completó con la mirada y la dirección de Fabi, que, bueno, nada, son dos ingredientes zarpados que hicieron que se armen estos personajes. Qué una ebullición. Sí, sí. La autora de la obra es Carla. Sí, es Carla. Exactamente. Bien. Y bueno, ahora contanos de qué va la obra, ya poquito, una introducción. No puedo contar mucho tampoco porque me reta acá mi compañera que quiere que sea surprise. Surprise. Bueno, chicas, básicamente, tiren una pistita. No es quemar mucho, son dos hermanas que están en su hogar y muestran su cotidianidad de un día en la vida de estas dos hermanas, que es bastante inusual, no son dos personas. Las dos hermanas son ustedes que conviven. Uh-huh. Ay, ay, ay, qué bullición esa. Ay, ay, ay. Rebasniz. Llegó Chini y como Chini también es una gran adivinadora, gran. Entonces las chicas proponen que el título de la obra nueva, la obra que van a estrenar hoy, se llama Rebasniz. Y si adivinas qué significa, te ganas una entrada para la próxima función porque esta está agotada ya. Así que Chini, pensá, Rebasniz. Buenos Aires y nacido y criado. No sé. Era buena, podía ser. Bueno, bien, pues que no es eso. No es. Pero para dos hermanas que conviven. Sí, ¿no? Sí. Y la obra es un día de esa convivencia. Claro. Esas son las pistas que tenemos. Uh-huh. Bueno. Y el otro dato que decimos siempre es que es más fácil de lo que parece. Sí, mucho. ¿Son las iniciales de palabras? Porque me viene mucho eso. No son las iniciales. No son iniciales. Es como un concepto... ¡Ay, qué difícil que está! No tiene nada que ver con el barnizar, con barniz, con la pintura. ¿Por qué? No sé, me lleva a eso. Sí, fuimos a otra radio y uno de los conductores del programa también dijo lo mismo. con el barrizado. Como, claro, como un... Claro, el re tiene que ver con esto, con lo de recontra, con lo de redoblar. No tiene que ver con el Batmisbás tampoco. No. Bueno, mientras vayan contándonos, la obra es cómica. Con estos dos personajes, imagino sí, que sí. Humor. Tiene mucho humor. ¿Clown o porque vi algo? Y mira, claramente si está dirigido por Fabián Rodríguez, sí, sabemos que apunta para ese lado. Sí, en realidad esto que contaba Majo, fue mutando un montón la obra, porque arrancamos con Diego, que nos entrenó mucho para que como que encontremos un poco las personalidades de estos dos personajes. Que más allá de que el texto apunta a que haya un dominante y un dominado, que es muy del clown eso, lo fuimos encontrando mucho en el entrenamiento con Diego y se transformó totalmente cuando tuvimos la mirada de Fabi. Así que sí, es clown. Está bien. Llevado de la mano también, clown. Digamos. También. Clown, también. También. ¿Se divirtieron mucho haciéndola? Sí. Mucho. Mucho. ¿Ustedes ya se conocían de antes o...? Sí. ¿Habían actuado juntas? No, habían trabajado juntas. No. ¿Y vos, Majo, la primera obra que en la que actuás o no? Me parece que no. No, he actuado, pero cuando estudiaba teatro. Sí. Estudié con los Piris. Ah, estudiaste teatro. Estudié con los Piris ahí en Amigues de Merlo. En Amigues. Sí. Con la Roa Spinelli en la Casa del Poeta. Y bueno, he hecho obras de fin de año, digamos. Y obras fin de en la vida cotidiana varias. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin parar. Esa es mi experiencia. Ese es mi currículum. El currículum que se presenta acá. Sí. Que el día a día te lleva a interpretar un montón de personajes. Sí, constante. Si no, no pasás el día. Claro, tal cual. Claro. Tal cual. Obligado. ¿Cómo surge la propuesta, la idea de esta obra? En realidad, bueno, es una obra que yo había escrito hacía bastante, que tuvo muchos procesos también, porque arrancó siendo en realidad una escena, una obra muy corta para que alumnos de nuestros talleres en Rosario puedan mostrar a fin de año. Bueno, muchos me preguntaban, che, ¿y este fragmento de qué obra es? No, chicos, fragmento de nada, es esto, lo hice para que rindan ustedes, Tomás, sé feliz. Y un colega mío me dice, esto da para hacer una obra. ¿No te copa hacer una obra? Bueno, me puse a escribir, estuve mucho tiempo para hacerla. Cuando la hice y que por fin decidí llevar la escena, era totalmente distinto porque yo iba a ser la directora y dos compañeros iban a ser las dos hermanas, o sea, dos masculinos iban a ser de las dos hermanas. Nos agarra pandemia, quedó en la nada y ahí quedó en el tintero la obra. Y un día Majo me dice, yo quiero hacer algo con vos. Quiero hacer una obra con vos, quiero hacer una obra con vos. Bueno, buscate una obra que podamos hacer las dos. Digo, mira, yo tengo escrito esto y quedó ahí. Y bueno, nos juntamos, la leímos. Que a esa altura era un boceto casi, o no estaba la obra completa. Estaba, sí, estaba, pero estaba re dispuesta a ser transformadísima como sea. Claro, estaba para que ven de los cuerpos que se dispongan a interpretar lo que sucedía, claro. Y también con la mirada del director, eso. Si hubiese sido siempre Diego, esto hubiese sido diferente a... Sí. Muy diferente. Sí. Se iba a ir muy a la oscuridad, seguramente. Ah. Pero una oscuridad muy divertida, ay, que nos claro. gustaba. Por sí, eso claro. también estaba bueno hacerlo. Diego es cómico hasta en la oscuridad. Sí, sí, sí. Sus visiones son... Quiero decir que las dos somos rosarinas, así como una causalidad estaba de la vida. Estaba escuchando Santa y no. Fe. ¿Y tiene que ver con el nombre, el res? No. Podría haber sido. Necesitamos más pistas. ¿Puedo tirar una como bastante ayuda importante? Dale, por ¿me dejás? Favor. Mirá es la cara. Que te ayuda pero, y te dice ¿lo van a develar hoy o no? No, ¿y en no algún lo develen. Alguien, y no, alguien lo tiene que adivinar. Con eso participamos para la entrada. Claro. Alguien tiene que adivinar, bueno, pero no hay en el corte hoy. Nos dicen que es. Porque sí, a ustedes sí, a ustedes sí. La ayuda es que tenía otro nombre. Yo no estaba convencida con el nombre y en base a ese nombre buscamos algo que podría llevar a ese nombre sin que sea el mismo. Ajá. Sin que se vea a simple vista. Claro. Ni rebaños, ni... Ay, no. Vizcachas tampoco. No. Cualquiera. Tiene perdida. Bueno. No sé si nuestro operador también bueno, tiene ahí alguna... No importa, punta. Estamos perdidos. Si leen el nombre, capaz... ¿En qué te inspiraste al escribir la obra? Mira, Ay, nos reímos cuando lo decimos, ojo, pero no quiero dar claro, no quiero dar mucha información. Es una pista muy grande decir en qué se inspiró. No, pero voy a... Y no voy a pasar mucha... A ver, dale. Mirá cómo la tienen controlada. Sí, sí, no me cago. Tremendo. No, es que esta te cuenta toda la obra. No te cuento. Va sin sorpresa. Había una característica de la sociedad que a mí un poco me fastidiaba, que se repetía en mucha gente que yo conocía, y lo agarré como por ese lado, como critiquemos a la gente que hace esto sin darse cuenta. ¿La viste? No conté. La gente que... Muy bien, no, Carlito. Tolerante, re básicos. Me molesta que sean tan básicos, no. Todos ustedes. Tiraba lo que a ella le molestaba, ¿viste? Nada que... Es un deschave, chica, esto. Es un deschave. Ay, no. Los viscerales, capaz, ¿no? ¿Te molesta la molestia a los viscerales? No, yo soy re visceral. No, visceral. Bueno, sería una autocrítica. Molesta, claro. No, Nis, que ni chichali ni mola. Qué bueno esto que se armó, me encantó. No, bueno, es una cosa de locos. Estamos perdidos, así que acá notas el significado. Después te enteré otra pista. No lo decimos, pero. Bueno, la ayuda, lo tengo que si saber. Te ocurre algo. No. No, porque la verdad que es complicado. Ustedes dicen, son sí, dos como que palabras. Sea. Sí. Son dos palabras, sí. Rebas es una. Nis. Rebasic. Rebalsados. Me parece. No lo puedes no decir al aire. Pará, che, estamos haciendo un silencio acá porque está leyendo. Les cuento que esto está saliendo en Facebook. O sea que la gente sabe que Bajo le acaba de dar un papel al negro y que el negro ya lo sabe. ¿Algo con un rebaño, tal vez? ¿Cómo? ¿Apa? ¿Algo con un rebaño? No, recién dijeron lo mismo por acá. No. Porque era buena. Lo del rebaño, sí, pandemia. Sí. Rebasnis. Rebas. Yo le di una pista, escrito, una pista muy importante. Está con el lapicito a full, el negro. Ay, mimi. Ay, me dio cuenta. No te voy a decir. Ahora no, pero ya te dejaba la respuesta más. Le dejaba la respuesta. Y bueno, porque se ustedes lo tienen que saber. Claro. Mirá cómo chusmea del otro lado del vidrio. Bien. Ahora me dan más ganas de verla, de hecho. Ah, porque, bien. Y sí tiene leyendo como... Leyendo esto más o menos, sí, ¿podés imaginar qué puede tratar? Sí. Me encanta. Bueno, a ver, ayudá las pistas ahora, negro. No te hagas el pícaro porque te pasó bajo. ¿Cómo dar una pista? Buscar un espejo. Pero, Checho. Ah, esa pista tiraste vos también. Yo la dije otra vez y me retaron. ¿Cómo dar un...? Buscá un espejo, dije. Claro, tal cual. Con un espejo podés... saberlo. No, las caras de... Voy a cortar esta... Bueno. Podemos estar ahora. Esto en vivo. Lo vamos a dejar picando. Lo voy a cortar y voy a obligar a que me lo diga. Vamos al corte. Vamos al corte ya inmediatamente. Así me entero de qué se trata. Buen estreno. Muchas gracias. Gracias por haber venido a hacer la invitación. Aunque la invitación a nada, porque ya está todo vendido. No, a ver. Los invitamos a que se manejen para la próxima. Sí, sí, sí. En el teatro tuvimos un conflicto en Amis de Merlo con Barbie. Voy yo. Sí. Y en ese voy yo, lo veo a Fabi y me dice, no, ya se agotaron las entradas. Sí. No, pero ganó ella. Lo que pasa es que ella y Diego reservaron con tiempo. Al principio. Diego tiene palco preferencial, ella... claramente. Bueno, sí. Hay acomodos acá. Claramente, sí, Diego tiene... Sí, claro. Así que, bueno, yo pasaré para la segunda instancia. Sí. Ahí iremos con Pame. Sí, yo ahora voy a cortar y bueno, me quiero enterar de todo. Hoy, entonces, agradecerles mucho. Recordar cuándo es la próxima, cuando haya. Todavía no tenemos fecha. No se sabe, nos avisan. Está pronta a venir. Sí, pero lo vamos a informar. Sí. Y pronto tiene que ser. Porque el director dijo, esperemos a que pase el estreno y después ponemos la segunda fecha. Ok. En base a la demanda, ¿viste? Okay. Puede ser la semana que viene. Justo la semana que viene, una de las actrices ¿International? International no. O sea, mi amiga de toda la vida se me casa en Córdoba, yo me voy de joda a Córdoba. Rebasnis a Córdoba. Ay, no. Bueno, chicas, gracias por venir. Gracias. Majo, Carla. Y con esta obra que se llama Rebasnis, que si adivinas qué es, para la próxima te ganas una entrada. Exacto. En La Cometa

Yo sé que voy a volver a la casa donde nací para poder volver a ver a mi madre sentada allí. Yo sé que voy a volver a esa calle donde crecí para poder volver a ver a ese niño jugando ahí. Los caminos de la vida, lo que yo esperaba, lo que yo creía, lo que imaginaba. Los caminos de la vida, lo que yo esperaba, lo que yo creía, lo que imaginaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran Pachanga Gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran Pachanga Gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Bueno, 10 horas 14 minutos, ya estamos en el aire, el estudio lleno de nuevo. ¿Qué hora es? 11 horas, ah. ¿Qué dije? 11 horas, 14 minutos. Volvemos a arrancar. 11, 15 minutos. Queremos que los viernes sean doble. Viste, nunca nos alcanza porque toda la parte cultural y artística es lo más divertido de la semana, vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y la agenda es bastante extensa para este fin de semana, por eso lo fuimos haciendo en pedacitos. Bueno, me queda el domingo 19, ya dijimos que acontece el viernes, sábado, y ahora falta el domingo 19. En la parrilla El Ciprés de Villa de Merlo, desde el mediodía, gran peña, música, danza y comidas típicas. Derecho al espectáculo, 3.000 pesos. Reserva 2664-705086. En la plaza San Martín de los Molles, tenemos la Feria de los Molles. Tenemos Feria de los Molles este domingo. A partir de las 15 horas, como siempre, los puestos gratis pueden venir a participar. Hay artesanía. Artesanías, comidas, la gratiferia, donde cada uno puede venir, dejar esa ropa que esté en buen estado y llevarse también ropa que esté en buen estado. Hay cosas hermosas para llevar. Va a haber un espectáculo para las infancias, que es Chemiguitos. Va a tocar R1 Band, que es una banda de cortaderas. Y va a cerrar la murga de los Molles, así que qué bueno. Imperdible este completito domingo. Este domingo en los Molles. También este domingo, pero en la Plaza Pringles de Santa Rosa del Conlara, desde las 19 horas, festejo Día de la Madre, bingo y show en vivo Santiago Sierra. Entrada libre y gratuita. En la Casa del Poeta, domingo también, cine debate a las 19 horas, proyecta Chocolate de Leish, ¿cómo se lee esto? Hallström. Organiza la Asociación Civil La Ventana, entrada libre y gratuita, muy buenos para leer inglés. El inglés chuncano, es nuestro fuerte, che. Bueno, en ese... El chuncan English, me encantó eso, Chini. Bueno, en Escenativa Teatro, a las 21 horas, teatro breve, cuatro obras, una caja para la mente, que es estreno esa, y Jacoba en Bosnia, que ya esa ya la vi, en Escenativa Teatro, a las 21 horas. Reservas 2665-021846. En el Teatro Las Blancas. Eso. Termino y confirmo eso. En el Teatro Las Blancas de Villa de Merlo, a las 23 horas. Espectáculo musical La Pachanga Merlina. Si no llegaron a anotar todos los teléfonos para las reservas o se les pasó alguna data, pueden ir a la página de Identidad Comunitaria. Ahí van a encontrar toda la grilla de este fin de semana de Cultura Come Chingona. Así es, le estamos robando la información a la agenda Cultura Come Chingona. No, está todo autorizado. Porque, está todo así, sí claro. En conjunto. Es más, hoy Belén tendría que haber venido, no pudo por la lluvia. Claro. Pero también está entre nosotros. Le mandamos un besito a Belén. Un beso a Belén, muchas gracias. Y ahora sí, llegó el momento de la Feria Franca. La señorita Chini. Doña, ¿cómo le va, mija? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, Chini, bienvenida. Chini está con Gonzalo, productor, y Fabián Rodríguez, artista. Artista. Un trío dinámico. Hoy estamos con Gonza, que es productor de miel. Uh-huh. Bueno. Es una de las mieles más ricas del valle. Ahí se te va a armar un lío, te digo. ¿Con quién? Con todos los productores de miel. Bueno, yo es la que conozco y es la que más me gusta. Sobre gusto claro, no lo he descrito. Claro. Tal cual. ¿No? Está bueno, ahora vamos a hablar un poco con Gonzalo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Primera vez creo que acá por la radio hay sí, eso, la primera vez. Cerquita. Sí, buenísimo. Sí. Porque hay otra gente que ya es más habitué, ¿no? Como en el caso de Chini y de Fabi. así que bueno, bienvenido a la radio. Y bueno, y siempre nos gusta mucho compartir, aprovechar este momento para saber más acerca de cada una de las historias de los productores. Y que decimos esto, ¿no? Detrás de cada producto hay personas, hay trabajo, hay un montón de cosas para saber y conocer. Y abejas en este caso. Y hay abejas, claro. Que trabajan, bueno, querés contarlo, sobre todo son ellas, ¿viste? No, hay un montón de laburo más allá del de las abejas, que es el que hacen los claro. los abejeros, ¿no? Pero sí, la verdad que está bueno conocerlo. La base es la abeja. Che, la presentación era rarísima. Era trajimos unas abejas y vamos a arrancar de estar acá para que ellas comenten. Ahí las vamos a escuchar, que se organicen y que hablen ellas mismas. Esa abeja suena mosquito. Gonzalo, por favor, habla, decí algo. Salva este momento. El apicultor, por favor. Claro, queremos testimonio del apicultor. Bueno, ahora sí, bienvenido y dale, gracias. Gracias por estar acá. Contanos ahora sí de tu trabajo en conjunto con las abejas. Bueno, yo arranqué ayudando a un primo en La Pampa, en el 98. Estuve ahí un año, bueno, después me vine para Buenos Aires, hace 15 años que me vine para acá, para esta zona, más que nada para el lado de Ullava, estuve hace un año y medio, me mudé acá. De todas maneras, esto es toda una región, ¿no? Uh-huh. O sea, el límite es medio, es político. Es confuso, sí. Claro. Sí, las abejas no entienden. No, por suerte. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo tengo colmenas tanto del lado de Córdoba como del lado de San Luis. Bueno, cuando llego acá, yo había vendido todo lo que tenía en Buenos Aires, así que acá arranqué con un poquito de un muchacho que se iba. Y ahí empecé a contactarme con gente que ahora es amiga. Del lado de Córdoba, bueno, se armó ya hace 13 años una asociación. Hace un par de años me tocó ser el presidente, que es Asociación de Apicultores del Valle de Tras la Sierra. Y hace un año y medio somos cooperativa, que es Cooperativa San Ambrosio, que es el patrono de las abejas. Bueno, tenemos un espacio por el lado de Córdoba, una sala, una escuela donde muchos compañeros hicieron la primaria ahí, nos la cedieron por 40 años. Sí, y un laburo tremendo que tuvimos que ir ahí, un montón de viajes a Córdoba con el Ministerio de Educación y todo. Pero bueno, ahí tenemos todo lo que es la parte de envasado, tenemos cremadora, en la zona somos los únicos que tenemos cremadora, está la parte de hidromiel. Y está la parte de propóleo. Y bueno, con esto que estamos padeciendo todos, se nos pincharon dos proyectos. Que uno era armar toda una sala para secado y procesado de polen. Porque tenemos algunos compañeros que hacen polen. Y bueno, nada, ahora arrancando la temporada. ¿Y en tu puesto de la Feria Franca qué producto se encuentra? ¿Miel, propóleo? Sí, tenemos miel y miel arrope. Todavía no estoy llevando hidromiel, pero tengo. Lo que pasa es que bueno, estoy con Toto al lado, que también está con bebidas alcohólicas. Entonces, sí. No. Y después todo lo que es un producto es la colmena a base de propóleo, que lo está haciendo. Ahora tomó la posta la mamá de mis hijas. Que bueno, hay desde jabones, ungüentos, bálsamos para labios, spray, obviamente tintura madre. Cuando sea invierno vendrá la parte también de majarabe, pastillas y bueno, y eso. La idea es sacarle el mayor jugo a la colmena, ¿no? Hasta que se organicen. Pregunta, ¿te picaron muchas veces o no pican? No, cuando sí, empezás a laburar, es como que si sos como mecánico te vas a apretar un dedo, así que sí, si laburas con las abejas, el rasgo del oficio, sí. Claro. Sí, te van a picar. También lo que es muy interesante, me parece que este trabajo, este laburo de los apicultores, son uno de los que dicen con mayor claridad la importancia del monte, ¿no? Porque sí. Si no hay monte, no hay abeja. No, es una cadena de cosas. Y lo que viene sucediendo en este territorio es que el desmonte viene avanzando. ¿Cómo podés graficar esa situación? Sí, no solo que viene avanzando el desmonte, sino que nos vienen avanzando los pampeanos. O sea, pampeano me refiero a la región, tanto de La Pampa como de Buenos Aires, uh-huh. Que vienen a traer colmenas para esta época. Mm. Y se las llevan. Yo igual a veces le laburo a uno que viene de Trenquelauquen, pero hay algunos que vienen con cero código y que te chantaron 200 colmenas al lado de tu lotecito de 50. Claro. Y te arruinaron. O sea, está la zona súper saturada de abeja. Claro, que eso es súper grave. Uh-huh. Uno trata de ir metiéndose más campo adentro, porque ellos tal vez con los camiones no se meten tan adentro. Uh-huh. Y bueno, y vas esquivándolos un poco, ¿viste? Uh-huh. Pero tenemos compañeros que a veces le ponen... Ya ven su impacto, sí. Claro. Y de hecho, del lado de Córdoba estuvimos tratando, se sigue tratando, de hacer un ordenamiento, ¿viste? Territorial. Eso es fundamental. Córdoba sí. Es una de las provincias con mayor desmonte. Le queda muy poquito monte nativo. Sí. Así que también, bueno, eso es uno de los impactos secundarios que tiene el desmonte. Muy grave, que nos vamos a quedar sin miel, básicamente, si no hay monte. Sí, nos vamos a quedar sin nada. Si no hay monte, sí, no hay solamente sin miel. Sí. Sin nada, porque aparte también se sabe, ¿no? ¿No? Hay lugares alternativos. Sí, qué sé yo, para el lado de las lomas, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, también viene fallando estos últimos años lo que es el manzano del campo, falso manzano, uh-huh. Que cuando te da mucho, pero hace dos años que viene muy pobre, ¿viste? Claro, también pero, se bueno, modificó. Pero bueno, sabés que es otra época, cuando porque los que vienen de La Pampa ya se la llevan a principio de diciembre. Uh-huh. Pero ya te saquearon en el garro, claro, ¿viste? Claro, sí, acá es bueno. Como en otra fecha. Chini, hay que participar. Hacemos un juego para que participen por una orden de compras por 10 mil pesos, que en este caso es miel, qué rico. Para lo cual yo elegí un personaje. Hay que jugar con el personaje. Pero antes de ir al personaje, vamos a ir al personaje que tienen ustedes de invitados para este fin de semana en la feria. Ok. ¿Sí? Sí, esta semana están la típica orquesta atípica, con tres cabezas. Hoy estamos raros con la presentación, bueno, ¿viste? Es así. Yo no me animo a decir que hay una cabeza y dos. Bien. Me parece son que tres, son tres cabezas y me gusta esa imagen. Una serpiente de tres cabezas, un, no sé, qué sé yo, un dragón. Sí. Un dragón. Sí. La orquesta. La típica orquesta atípica. Bien lo dice. Tan atípica. Bueno, no se sabía el nombre. No, esto es importante lo que va a suceder, porque vamos a dar a luz un trabajo que viene sucediendo, un ensayo que viene, un proyecto, mejor dicho, que viene ensayando hace mucho tiempo y hemos salido como ensayos abiertos en la plaza, en distintos lugares, pero como espectáculo lo vamos a presentar este sábado en la Feria Franca. O sea, va a ser un debut de alguna manera. Es un estreno para la Feria Franca. Y esto lo hemos pensado para poder transitar y realizar acciones poéticas musicales en el espacio público. Es un espectáculo para la calle. Sí. Hermosísimo. Entonces, ¿quiénes integran esas tres cabezas? El maestro Mario Milazzo en viola. Viola es un violín más grande. ¿Sí? La maestra Andreina Changa Benítez en acordeón. Y quien les habla en bombo plato. así que nada. Y iba a traer mi bombo plato, pero me parecía que era demasiado estruendoso. Entonces vine con el primer poema y el segundo poema que se va a decir después de la primera canción que suene, que dice así. Hoy mi cara, aunque es careta, quiere decirles a las claras que es, entre todas las caras, la que más contenta está, pues en mi vida de artista no he visto público más fino que este público argentino, que es por demás fino ya. Aplausos totales. No lo estás escuchando porque no tenés el Lauri, pero hay aplausos. Pero hay aplausos. Hoy estamos así, deschavando a todo el mundo. ¿Tengo acá la musiquita o vamos con el segundo? ¿Vamos con el segundo dale, poema? Dale. Bueno. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que el mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Wow. La plaza todavía no. Ya vamos a volver a la plaza. Ya vamos a volver. Nuestros ángeles. Hermosísimo. Estábamos escuchando ahí de fondo la típica orquesta atípica, entonces, que mañana va a estar acompañando a la Feria Franca haciendo su debut. Exactamente, exactamente. Así que estamos ahí, chochazo. Hemos venido trabajando para esta presentación. Así que nada, y de ahora en más esperamos irrumpir los espacios públicos con esta orquesta, totalmente acciones poéticas, musicales, en las plazas, en los parques. Bueno, si hay algún empresario que quiera contratarnos también por algo de no plata, podemos ir. En las fábricas. Así es, bueno, espectacular. La Feria Franca, como siempre, los sábados de 9 a 14 horas. La calle Ciprés. Y Becerra. Llueva, trueno, vaya sol. Pase lo que pase, ahí estamos. Están ahí firmes, sí, como desde hace más de 20 años. Sí. Así es. Exactamente. Bueno, en noviembre cumplimos 23 años. Hay que hacer fiesta, Chini. Y sí. Gonza, no, estamos empezando a estudiar, a ver. Ahí va. La orquesta va a estar ahí para... Listo, mira, okay, ya tienen el primer número. Ya tenemos número. Radio abierta de Identidad Comunista. Viste que en todos los eventos se sumaba. Bueno, porque es así, de acá y te vas o con una columna, con un programa, o nosotros con el compromiso de la radio abierta. Siempre algo sale. Bueno, Negro, ya sé, vos querés jugar, contarle a la gente que tenemos en nuestras manos el vale de los 10,000 pesos de la miel de San Ambrosio, que acá Gonza nos acaba de contar todo su trabajo de la riquísima miel y otras cosas, así que la gente puede participar, los hacemos participar a ellos también un poquito. Menos a Gonza, porque no tiene gracia. Menos a Gonza, porque se gane la miel, puede participar, puede hacer preguntas. No puede participar del sorteo, sí, pero sí. Le damos una tutuca de premio Consuelo. Sí, ah. Y les cuento también que ahí sí podemos participar todos, se puede también comer acá la tutuca. Hoy, ahora, en media hora nada más, vamos a hacer el sorteo de dos entradas para lo que es la inauguración del Domo Cultural de Les en el Parque Recreativo, que es a las 21 horas con este espectáculo Caos 360. Ayer hablábamos con Sofi de Me Coroqué. Uh-huh. Y bueno, hoy escuchábamos también audios. Dos entradas vamos a sortear. ¿Para quién? Para los suscriptores. Para los suscriptores, que bien, si no se suscribieron pueden hacerlo entrando a www.identiacomunitaria y ahí haces clic en suscribir. Y hay una serie de opciones, montos que dólares, arrancan euros, en todo. 1,000 pesos para arriba. Se suscriben y listo, con eso participan de los sorteos que hacemos todas las semanas a suscriptores de Radio Identidad Comunitaria. Hoy dos entraditas entonces para esta inauguración del Domo Cultural en el Parque Recreativo, 21 horas con el espectáculo Caos 360. Ahora sí. Ahora sí vamos al personaje, que es lo que nos convoca para ganar el premio de los 10,000 pesos de esta orden de compra por la miel de Gonzalo. ¿Cómo se llama? San Ambrosio. Bueno. Les contamos que es varón, no está vivo, no es artista, no es político, no es ni de la Patagonia ni del norte, es de Buenos Aires. El Negro dijo que es muy querido, es conocido. ¿Qué otra cosa era? Es deportista. Y listo. Y ya está. Y no decimos más nada. No está vivo. No está vivo. Chini, abstenerse. ¿Murió en este siglo? Sí. ¿Vos podés creer que siempre hace lo mismo? Sí, siempre sí, siempre te hace la pregunta. Acá habían llegado mensajitos 1640030011. Es futbolista, ya habían dicho que era que sí. Ah. Era futbolista. ¿Hay señas acá? ¿Algo del pelo? ¿Será? Sí, del pelo. Algo sí. Del pelo. Bueno. Algo de un número también. Algo de un número también. Del ombligo. Sí. ¿Alguna pregunta se te ocurre, Gonza, por sí o por no es la respuesta? No se puede decir que, más. Que no sea tan obvia. No, que sea obvia, ya está. Oh. Queda media horita. Viene él y después viene Dios. Para algunos sí. Para otros ni a gancho, para otros al revés. Vos decís que es polémico. Sí, es polémico. Siempre bueno, fue. Viene él. Y claro. Después Dios. Claro. Claro. Ese es el debate. Bueno, acá ya hay mensajitos que tiraron nombre directamente. Eso en el caso que Dios sea argentino, como dicen, pero también lo dudo. Que Dios exista también, ¿no? ¿Cuántos debates que se generaron, che, acá con este... Bueno, con... ¿Qué fue lo que dijeron? Y acá hay alguien que ya tiró nombre, que me parece que está... Hay como tres que tiraron nombre. ¡Apa! Bueno, pero ¿tiraron y acertaron o tiraron? Yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí. Fíjate acá. A buscar la orden de compra, ya vamos a decir. Corroborá. Bueno, en un ratito nada más se devela este misterio para ver quién se lleva el vale de 10 mil pesos de la miel de San Ambrosio. Muchas gracias por haber venido, Feria Franca. Por la invitación. A pleno. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausita. Vamos a una pausita y ya está en la Maca. Está la Maca en el estudio. Muy bien, cómo vienen las visitas acá. Espectacular. Vamos que nos vamos. Vamos. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Es el pan de los pobres y le leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Ciudades que ignoran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, madrina de los pobres en el páramo andino. Noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen. 11 horas 42 minutos y terminamos este viernes, ya estamos sobre el final. Nos acompaña nuestra queridísima Macarena Montiveros, bienvenida Maca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pame. ¿Cómo va? La gente. Esa viajera que está haciendo gira ahora en Merlo. Así. Eso es buenísimo. ¿Sí? Una viajera media trucha. Salimos por irnos de viaje y nos quedamos en Chapadmalal. Pero bueno, haciendo otro tipo, para mí estoy de viaje igual. Claro. Sí, yo, sí, mi compa por ahí no, pero para mí yo ya estoy de viaje, estoy aprendiendo cosas ahí, como todo un territorio nuevo a descubrir. ¿Y allá seguís con la música? Sí, estuve cantando con unas chicas, acompañándonos con nuestras canciones. Ahora no, después estuve tocando sola. Tranqui igual, está tranqui todo lo que fue este invierno y eso, como que es chiquito el lugar. Sí. Y estoy reconociendo, no sé, me pongo medio me apichono un poco. Hace poquito toqué en una huerta que en la que trabajan mi compa con otras 5 personas, y hicimos un concierto, el primer concierto en la huerta. Ay, digo que ahí voy a bueno. No. ¿En Chosmalal están? No, en Chapadmalal. Ah, nada que ver, Chapadmalal. Bueno, era más o menos. Ahí parecido. Cerquita de Mar del Plata, claro, está claro. 20 kilómetros, una cosa así, uh-huh. Al sur. Bien, ¿extrañas, Maquita, estos pagos? Un montón. La verdad que sí, se re extraña. Y la sierra, el mar me es como fuerte, no soy, tampoco sé nadar muy bien, entonces como bueno, y todo el invierno no nos estuvimos metiendo, claro, así que más que bueno contemplarlo, observarlo y decir ay hola, ¿cómo le va? Claro. Viste que es imponente, ¿no? Sí, como quienes estamos acostumbrados a la sierra. Claro, que puedes pisar algo, no sé, ahí es que no sé qué voy a pisar, sí. Y me da como, y es como un agujero negro, además digo yo que es como surrealismo puro, porque decís, ahí hay una ballena, o sea. Claro, total. O sea, hay una ballena que si yo la viera pasar por acá al lado mío, o sea, me muero de miedo. Total. Y va ahí, no sé, como. Y bueno, qué sé yo. Me da un poco de ese el vértigo del. Del agujero negro. Del agujero negro. Acá, mensajito 1264003011 que dice, y la Maca dijo, volveré y seré millones, grande la Merlina viajera, te queremos, Marina y Carlos. Ay, besos a Marina. Escuchándote, otros viajeros también. Sí, sí, más viajero que... Ellos son de sí. Son pateperros. Son pateperros. Ahora nos vamos a ir para Santiago nosotros. De acá vinimos a un casamiento, un casorio, al concierto, el Día de la Madre. Y seguimos para Santiago del Estero, que yo no conozco. Estamos con la Tortu. Ay, me muero. Y con el perrito que está acá, con el Cuchi. Sí, lo trajiste. Sí, lo traje. Ya después lo enfocamos. todo entero, todo. La familia entera. El rodante. Compa quedó haciendo un trabajo de electricidad porque seguimos trabajando. Me vengo recién de ahí, de un trabajo que salió. Así que estamos en esa. Maca, bien. Y esta posibilidad de poder ir a otros territorios, de conocer otros lugares, ¿te hizo ver de manera distinta lo que sucede acá en Merlo? Me hizo valorar un montón de cosas que por ahí, viste, en la cotidianidad uno lo pierde. Y también me he puesto, como que hablaba el otro día con un grupo de que estoy haciendo una formación de canto, como observar las cosas, no sé, todo lo que es la naturaleza diferente, porque estoy como que paré un poco haciendo mucho trabajo de bioconstrucción y eso, pero no esto de la gestión de un teatro y eso que andás como, no sé, como en otra. Entonces más como en la tierra, como entrando en otra sintonía, y estoy aprendiendo un montón de cosas que por acá a mí se me pasaban. Uh-huh. Y ahora digo, acá nunca había hecho bioconstrucción, siendo uh-huh. que es un lugar que está como repleto de bioconstructores. Sí, ayer, sí, sí, inclusive. Tenemos amigos que tienen casas. Claro, que... sí. ¿Todo? Y ayer hablábamos hasta de la legislación de la bioconstrucción. Bueno, avanzó en eso. Allá hay un montón de movida y bueno, y ahí metí las manos en el barro, que hay barro para tirar, o sea, el agua es como también observar eso, como uh-huh. decir, qué loco, acá la falta de agua y ahí, no sé, como que se abunda. Inunda el terreno. ¿Entendés? Claro. Y acá el polvo está en el aire. Y allá el polvo está hecho el barro, el lodo. Y es como claro. otra, es la misma sustancia así. Y es como, bueno, uh-huh. Eso como que, no sé, como observando. Ahora me siento muy observando y como observando el terreno, la gente, todo eso. Y es como que siento que estoy en un momento así como de la transición. Uh-huh. Ahí. Y todo eso en cuanto al proceso de creativo. Creativo, sí. Bueno, me fui de acá con un disco que grabamos antes de irme y que estaba, bueno, lo habíamos mezclado todo y bueno, no terminamos. Así que lo otro lo seguimos por online, digamos así, o hablando por teléfono con el Chaco, haciendo escuchas. Como una última parte, ¿no? La mayoría lo hicimos acá. Y bueno, dar tiempo también soltar un poquito y después en, no sé, un par de semanas volver a escuchar, para escuchar con otro oído. También estuve haciendo con el Rami Farhat, que es el pianista que me acompaña en una de las canciones. Él es ilustrador y él hizo la tapa. Entonces trabajar con la tapa también, bueno, me pasó algo muy loco que en un momento como que yo no los quería joder, ¿viste? Estaba ahí como no los voy a joder, como que re pesada. Y había pasado como un mes que no hablábamos y me hablan los dos al mismo día, al mismo momento y me dicen, che Maca, ¿qué onda? ¿Seguimos con esto? Y yo lloraba así, tipo, ¡ay, me necesitaba esto! La canceriana ahí con todo el agua... como que me rebalso. Claro, rebalsó la agüita. Y ahí fue como frum, lo hicimos así, como cerramos todo y quedó el disco. Después fue todo subir lo que fue, que lo subimos por AMA, viste, la plataforma uh-huh. del INAMU, que estuvo re bueno también poder subirlo a través de esa distribuidora. El AMA, INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Claro, y el INAMU tiene ahora una distribuidora, que es... No hay otra forma de subir los discos que no sea esa, o sea, usar una distribuidora. Yo el disco anterior lo había usado una Yankee. Y bueno, ahora hay una y encima se llama AMA, es hermosa. Genial. Así que... ¿Estuviste componiendo, Maca, allá? Y alguito ahí. ¿Te inspiró ahí el mar? Sí, algo sí, algo sí. Pero bueno, me inspiró a crear otras cosas trae sí. Nuevas poesías también. Otras cosas, sí. Tuve y ahí salió una canción nueva, salió. Bien. No la voy a cantar ahora. No. Que la cante. No, no. Que la voy a cantar. No, no. Y otras ahí ideas, pero bueno, eso. Como que bueno, también fue juntarme y mostrar lo que ya tenía de música a otras personas y compartirnos las canciones y encontrar como otra poética, ¿no? Como que habla de otras cosas y eso que nos hace como creadores, observadores, como eso, ¿no? Que el territorio nos remoldea. Claro, total, total. Sí. Bueno, vamos. ¿Hoy vas a estar a qué hora en Amigos de Merlo? Hoy voy a estar a las 21:30 horas en Amigos de Merlo, que no sabía dónde hacer un concierto. Y, claro, y un porque día, te falta espacio, ¿no? No, estaba como que no sé, digo, tuve un día como estaba en una meditación así, que y dije, Amigos de Merlo, ¿cómo no? A mí, no lo había pensado, como que decía, no, no. No sé, me apichoné bastante, así que estoy acá como volviendo para que me den un empujoncito. Dale, vale. Macarena, está la gente esperando. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, eso. Y ahí... ¿Pero te apichonás? Porque por todo la... Todo muy sensible, muy sensible. Me pintó una flor sensibilidad, de piel. Claro, mucho cambio para esta canceriana que dejó su casita, sus casitas que amigo de Merlo también. Y todo eso. Ya no te reconoce, todo, no, todo. No, es como que decís, como... Sí, ¿quién soy? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué elijo esto? Sí, sí, ya sé, ¿por qué? Bueno, ah, me encanta, ah, extraño, bueno, así. Lo que tiene que ver con la, digamos, la puesta en escena de un artista tiene mucho de exposición sí. Total, ¿no? Sí, de la persona, de los sentimientos, entonces desde ese lugar, claro. Claro, sí. Es que muchas veces se trata de eso, de exponer la vulnerabilidad, totalmente. Todo eso. Así bueno, que vamos en a escuchar esa. Una cancioncita tuya. Bueno, primero, dale. Ahora escuchamos unita y hacemos un cierre y después podemos cerrar con otra. Sí, va a tocar. ¿Tocar o una canción ahí? No, tocar. Ah, bueno, bueno. Ah, bien, perfecto. No, bueno, ahí que la escuchen por... Está en todas las plataformas, escúchenla en YouTube, La Macarena Montiguero, está el disco ahí completo, se llama Enhorabuena, el último disco, está el otro también que se llama Lo que duele el mundo, que es como otra más rockera, y este disco tiene otra impronta, es como a dúos, es como más chiquito, más íntimo. Y estoy muy bien acompañada. Hoy creo que no sé si llega el Chaquito porque está viniendo de viaje, pero bueno, estoy muy bien acompañada por unos músicos increíbles, así que nada, está la Silvi Zavala que va a tocar, también va a cantar mañana en el teatro, así que se queda a dormir en el teatro. La Silvi está en todas. Sí. Lisandro Méndez, el Chipu, que es quien se casa mañana sí. También. Así que, y que va a cantar. Y bueno, Ramiro Farjat en el piano. Que vamos a hacer una versión muy linda de una canción hermosa. Bueno, ahora vamos a algo más íntimo todavía. Vamos a hacer así más como chiquito, que... un acústico hermoso. Solo Maca, guitarra y voz. ¿Qué nos vas a cantar? Espina. Espina, vamos. Coja voy a andar. mía. Escuchaba a los pajaritos acá. Ay, sí, pero te acompañaron. Sí. ¿Eso es una historia real? Esa canción, estábamos en Piedra Blanca, en la casa de unos amigos en un rancho. Y ahí un rancho de adobe que era, había comprado su abuelo. Y estábamos con la pipa y una amiga Anita, que ella viene de Buenos Aires, estábamos ahí con el fueguito y habíamos salido a buscar leña y surgió eso porque íbamos a hacer un fueguito para la noche. Y empezamos a delirar ahí un poco con la pipa que no nos gustaba y salió esa canción. Hermosa, hermosa. Así que tiene esa historia. Sí, muy linda. Hace poquito se hizo un homenaje a la pipa. ¿En dónde? No me hizo acá, ve, íntimo, íntimo. Que no estabas por estas tierras, por eso. Negro, yo bueno, quiero más de la Maca, pero te mañana, ¿sí? Bueno, hoy está Maca en el teatro, sus hermosas canciones. Mañana va a estar Sergio Zavala también. Hermoso, cantando Sergio. Sus hermosas canciones, sí, también. Sí, sí, no perdérselo. La verdad. A las 21:30 horas, Sergio Zavala, mañana en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Muy bien acompañado, además, también. Muy bien acompañado. Está la Silvi, Yani y Zaira. Gianni, sí. Y tenemos un audio de Sergio. Hola a todas y a todos, soy Sergio Zavala. Quiero saludar muy especialmente a toda la audiencia de Radio Identia. Y además dejarles una invitación súper especial porque el próximo sábado 18 de octubre a las 21:30 horas estaré cantando en el Teatro Amigos de Merlo. Tengo la felicidad de volver a cantar a la ciudad de Merlo y en esta ocasión con tres cantoras que admiro muchísimo de la zona, Silvina Zavala, Gianni Lui y Zaira Galo, tres cantorazas. Bueno, las entradas están disponibles, hay promos, así que solo es cuestión de ponerse en contacto y adquirirlas. Un abrazo grande y espero que nos podamos encontrar allí. ¡Qué hermoso! Sí, muy bueno. Muchas divinas. Propuestas, muchas cosas lindas. Bueno, como ya estamos sobre la hora, vamos a hacer el sorteo para les... Exactamente, porque hoy a la noche recordemos que es la inauguración de este domo cultural en el Parque Recreativo desde las 21 horas y tenemos dos entradas que podemos pedirle a la Dos marca. Suscriptores van a ganarse. Exacto. Las entradas. Así que saco. Maki, me lo pierdo tenés yo porque sacar estoy en el dos. Concierto. Sí. Si no, estaría ahí para verla a la Mayra, al César, sé que van a estar ahí. Bueno. Mira, espera porque todo el todavía... amor ahí para Les. Felicidades. ¿Cuántas propuestas culturales espectaculares? Algún día tocaré ahí en Les. Ya voy tirando el... Vas tirando la onda. Vengo la semana que... Hasta vengo la semana que una semana. Te haces una gira una vez por mes, ¿sabes qué? Dos, saqué dos. ¿Sacaste dos? Sacaste sí. Dos, con lo cual está perfecto. Estas dos personas que son suscriptoras, que aportan mensualmente para que la radio siga en pie, bueno, van a tener hoy su recompensa, que son las dos entradas para la inauguración del Domo Cultural de Les en el Parque Recreativo desde las 21 horas con este espectáculo Caos 360 y los números son... Mirá, yo con el 22 nos sacamos la camioneta. La camioneta. Y tengo acá, suman 22, no es el 22. Suma 22, pero no sí. Es el 22. Bueno, a ver. Es el número 10. Sí. El número 10 Cifarelli Viviana. Viviana. Viviana. Viviana Cifarelli. Cifarelli se ganó entonces una de las entradas para la inauguración de este domo cultural. Hoy 21 horas. Deles, en el Parque Recreativo. Exacto. Y el otro numerito, el 12. Chan, chan, chan. El 12, muy bien. Ah, ¡viste, se sumar! Ah, claro. Juan Pablo Binet. Lo conozco. ¿Lo conocés? Juan, sí, Juan Pablo Binet de la Facu. Ah, mira, no sé si lo tengo bien. Bueno, Juan Pablo Binet. Se ganó otra entradita más. Exacto. Yo iba a hacer de modelo vivo con él y con Sonia. Mira. Las clases de ellos. Mira, bueno, bien ahí entonces. ¿No Juan Pablo? Yo no lo tengo de apellido. Juan Pablo, vecino, si sos vos. No, a mí me parece Danos que no, una Marcos. Serial. No, Te estoy charlando. Pero para esto, tenemos acá datos, nos vamos a comunicar. No es que le vamos a dar entradas, tenemos los datos. Entonces, muchísimas gracias a Juan Pablo Binet y a Viviana Cifarelli, que se ganaron las entradas para ir hoy a esta inauguración del Domo Cultural Deles en el Parque Recreativo desde las 21 horas. ¿Y quién se ganó el vale de la Feria Franca? Espera, que sí, el personaje. Bueno, a ver, te la hago corta, rápida. Yo sé quién es. Deportista, ya falleció. Bueno, es hombre argentino de Buenos Aires. Y el personaje es... Maradona. Claro, sí, Diego bien, Armando Maradona, Diego, porque Diego. Hoy es el Día de la Lealtad Peronista. Dijimos, bueno, alguien a ver que esté asociado a eso. La ganadora es la dueña del teléfono que termina en 9106, así que nos vamos a poner en contacto con ella, porque se ganó el vale de la Feria Franca, 10.000 pesos en miel de San Ambrosio. ¡Qué riquísimo! Entonces ahora quedamos liberados para volver a escucharla a la Maca. Vamos a, es más, no? nos vamos a ir con una canción tuya. Directamente ya nos despedimos de nuestro querido público. Todo esto Muchas fríamente gracias. Calculado, ¿eh? Será hasta el lunes que viene con más aire fresco. Y ahora nos vamos con una música de la Macarena Montivero. Gracias, Pamela McKay. Gracias, Ezequiel Librelato. Feliz Día de la Madre a todas las madres. Gracias. Presentes no madre de todavía. Este mundo y de los otros mundos. Y nosotros en Aire Fresco nos encontramos el lunes a las 9. Así es. Gracias, Maca, y por estar. Y nos vamos gracias con esta canción de la Aguante Macarena Montivero. Este espacio, eso también quiero decir. Y ahí como estos espacios que son... lo que nos hace sentirnos más vivos. Gracias. Gracias. Gracias por sostener ahí. Voy surcando esta corriente, brazos firmes pataleando. Siento fuerte tu alma ardiente despertar. Ya te has vuelto sol, ya sos tierra. En mi grito vivís vos, sos tormenta.